Muy bien. Lo demás, no soy profesional. Mañana te voy a ampliar de algo porque se hicieron eco algunos medios de lo de Chau Domingo. Mañana. Dios quiera. En ese canal no tenés chance de fracasar. Gracias por tanto. Perdón por tampoco. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Hora 21, temperatura en Buenos Aires, 21 grados una décima, humedad 90%. Títulos. Cristina Kirchner denunció a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura. La expresidenta pidió la destitución del juez federal de la causa en la que se la acusa de maniobras irregulares en la venta de dólar a futuro durante su gestión. En tanto, el exministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, señaló por Radio del Plata que la exmandataria presentó el pedido porque hay una enemistad manifiesta entre ambos. Obviamente, en la causa de Cristina ha habido algo muy raro. Independientemente de todo, la denuncia que realiza Federico Pinedo y otros diputados no menciona a Cristina. Tampoco la menciona el fiscal, por cierto. Es el juez quien la involucra en la causa, ¿no? Lo cual llama poderosamente la atención, por un lado, ¿no? Por otro lado, teniendo en cuenta que, bueno, entre el juez Cristina hay una enemista manifiesta que tiene estado público, que tiene estado periodístico. Se han dicho de todo esto, no es que alguien me miró mal y no me gusta, ¿no? Son motivos como para llamar la atención y el Consejo de la Magistratura evaluará, ¿no? La expresidenta además se reunió con organismos de derechos humanos. Fue en su casa de Recoleta y al finalizar, Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dio detalles de lo conversado. Fue lo que decía ayer Cristina, que no teníamos que tirarle de todo a aquel que no la votó o que votó a Macri. Realmente con eso no se llega a ningún lado, ¿no? Como siempre, los organismos vamos a trabajar de esa forma pacífica, totalmente con los pies en la tierra, sin agresión, porque no es nuestro idioma. Así que fue un momento muy lindo, además era buenísima. Ahora, Cristina Kirchner mantiene un encuentro con legisladores e intendentes del Frente para la Victoria. Móvil del Plata. Lleva 3 horas ya la primera reunión política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde que dejara la presidencia de la Nación. Está reunida con unos 70 diputados del bloque del Frente para la Victoria y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, así como el de Berazategui, Patricio Musi. Hay que decir que con el paso de las horas a la militancia de Nuevo Encuentro, Unidos y Organizados y la Cámpora, se suman minuto a minuto más ciudadanos que se acercan hasta la sede del Instituto Patria en Rodríguez Peña 80 para ver salir a la expresidenta de la Nación. Congreso Saida Pedroso, Radio Noticias del Plata. Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín seguirán en prisión. Así lo dispuso la Cámara Federal en la causa por lavado de dinero. Anularon el procesamiento de Vudú por dádivas. Lo decidió la Cámara Federal, que dejó sin efecto la medida del ahora ex juez Norberto Ollarvide contra el ex vicepresidente. Estaba acusado por 2 viajes que realizó a la ciudad de Necochea en vuelos gratuitos en diciembre de 2011. Martínez Di Giorgi reemplazará a Ollarvide hasta la designación de un nuevo juez. De esta forma, además de encabezar su propio juzgado, el criminal y correccional número 8, Martínez Di Giorgi también se ocupará de las causas que actualmente se tramitan en ese tribunal. El presidente Macri reconoció haber tomado medidas no simpáticas en estos primeros meses de gestión. Sin embargo, afirmó que el país se dirige en la dirección correcta con reglas de juego claras para ser un país predecible. Estos meses sé que para mucha gente han sido duros, que hemos tenido que tomar muchas decisiones y algunas no han sido tan simpáticas. Pero créanme que además de dolerme, lo hago convencido que es el camino. Y esto de que pasa hoy, demuestran que vamos en la dirección correcta de ser un país creíble, confiable, predecible. María Eugenia Vidal anunció inversión de más de 9.000 millones de pesos para jubilaciones, comedores escolares y medicamentos. La gobernadora bonaerense dijo que esa medida beneficiará a más de 2 millones de habitantes. El ministro de Trabajo descartó la doble indemnización. Jorge Triaca afirmó que sería una medida que no ayudaría a la generación de empleo y terminaría siendo una señal contraproducente. La inflación oficial de marzo fue del 3,3%. Esa es la cifra del indicador de la ciudad de Buenos Aires que el gobierno toma como parámetro hasta que esté listo el nacional previsto para junio. Por su parte, Guillermo Nil Nielsen dijo que es poco probable que la inflación baje en el segundo semestre del año. El ex viceministro de Economía aseguró por Radio del Plata que las complicaciones económicas, pese a que pueden llegar inversiones, continuarán hasta fin de año. No veo claro que haya un control de la inflación. Creo que el Banco Central, que hizo un excelente trabajo desde comienzos de año, pero se está encontrando con una limitación muy grande en seguir haciendo política económica a través de la colocación de instrumentos como las LEVAX, ¿no? Yo tengo dudas de que vaya a haber una baja de la inflación como la que el propio presidente Macri anunció. Yo tengo dudas. Los taxistas porteños realizarán mañana 25 cortes en la ciudad en rechazo a Uber. Los sindicatos anticiparon que la medida comenzará a las 11 de la mañana y será por una hora. De la polémica llegó hasta el presidente Mauricio Macri, quien apoyó a los taxistas. Estamos frente a un enorme desafío. Valoro la posición que ha tomado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de defender a nuestros taxistas, que son un símbolo no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la Argentina, diría yo. Pero también tenemos un problema en el tema del avance de la tecnología, ¿no? Y las alternativas que nos presenta. Pero creo que en estas transiciones tenemos que estar muy juntos, recorrerlas de la forma más moderada y gradual posible, cuidando a los argentinos. Esa es mi tarea, tratar de cuidar a todos los argentinos para que podamos todos cruzar ese puente que el 1 de marzo les invité a construir, ¿no? Entre el pasado y ese futuro que soñamos. El Ministerio de Salud bonaerense analiza muestras de agua en las escuelas para determinar el brote de diarrea en Berazategui. Fue luego de que se sumaran más de 300 casos en lo que va de la semana. Por ese motivo se cerraron 56 escuelas. Así lo decía Iván Insúa, director provincial de epidemiología. El comité de crisis, como una medida preventiva, solicitó de manera conjunta con el Ministerio de Educación la suspensión por 48 horas de clases en un grupo particular de 56 establecimientos escolares. Basada en la evidencia de la distribución de casos, nosotros georreferenciamos e identificamos dónde se encuentran los casos, también si son niños o adultos, y esa área incluyó desde el primer momento la mayor cantidad de casos, que es la zona del casco central del municipio. Es preventivo, ¿por qué? Primero porque eso permite realizar el mantenimiento de los tanques de agua, por otro lado la limpieza edilicia, como corresponde con agua y lavandina, y también por otro lado para tomar muestras físico-químicas y tomar muestras de presencia o no de cloro en esos establecimientos. Preocupa la situación en Córdoba por las inundaciones. La ruta 19 entre El Tío y La Francia sigue cortada y solo está permitido que circulen los colectivos. El agua sobre la calzada no permite el paso de vehículos menores. Mientras tanto, continúa en vigencia la emergencia sanitaria en Morteros. Detuvieron en Miramar a un ex integrante de la Policía Federal vinculado a delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El arresto de Miguel Ángel Bonifacio, de 75 años, fue ordenado hace un tiempo por el ahora ex juez Norberto Ollarvide y concretado por integrantes de Gendarmería Nacional. Internacional. La Corte Suprema de Brasil podría anular lo actuado por la Cámara de Diputados en relación con el juicio político a Dilma Rousseff. El tribunal analiza un pedido del gobierno para anular todo lo actuado, lo que pone en duda la realización de la crucial votación programada para el próximo domingo. Fuerte terremoto en Japón. Alcanzó una magnitud de 6,4 grados y el epicentro fue en Kumamoto. Hasta el momento se reportaron daños en edificios, 9 muertos y unos 800 heridos. Aseguran que el presunto autor de los atentados en París tenía datos de un centro alemán de investigación atómica. Según se reveló, contaba con información sobre el establecimiento situado en el estado de Renania, en el norte de Westfalia. Por ese motivo, no se descarta que tuvieran intenciones de hacerlo estallar. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Rosario Central visita Nacional de Montevideo. Desde las 21:45, el equipo de Chacho Codet buscará la clasificación a octavos de final. Con un empate, el conjunto rosarino alcanza la segunda instancia del torneo. Edgardo Bauza reconoció que se sintió mal cuando se enteró que San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Libertadores. El técnico de San Pablo dijo por Radio del Plata que le tocaron rivales difíciles y los resultados no lo acompañaron. La verdad, amargado, porque si hay algo que lo miramos nosotros desde el afecto, y hay algo que ha quedado realmente muy grande, el tema ese con el plantel y con el club, desde los dirigentes y todo. Así que, si bien era algo previsible, porque tenía que jugar, el partido que jugó en Toluca era perdible, no era fácil, y Liga no está pasando un gran momento. Y Gremio lo conozco, tiene un buen equipo, sabía que esto podía pasar, ¿no? Pero igualmente, hasta que no sucede, uno, bueno, tenía la esperanza de que por ahí podía revertirlo.

hasta mañana, inclusive viernes, en el Banco Provincia. Y te voy a contar algunas particularidades de lo que está pasando en el Banco Provincia. Te adelanto, parcial privatización es lo que denuncian los trabajadores y cierre de por lo menos 40 sucursales. El neoliberalismo también se mete en el Banco Provincia a partir de una auditoría externa que se realizó allí. Y finalmente, solo como adelanto, el ministro de Justicia, Garabano, la pasó muy mal en la comisión cuando tuvo que presentar la reforma del Ministerio Público Fiscal. Después te doy detalles. En vivo nos estamos oyendo un móvil de Radio del Plata. Ya está nuestra compañera Zaida Pedroso. Está Cristina Fernández de Kirchner. Saluda desde el balcón. Así es, al ritmo de los cánticos de la militancia, de Nuevo Encuentro, de Unidos y Organizados, de la Cámpora, y también de muchos ciudadanos que, como esta reunión se extendía, esta primera reunión política de la expresidenta, luego de haber dejado la primera magistratura, como la reunión con los legisladores del Frente para la Victoria se extendía, ciudadanos comenzaron a llegar poco a poco aquí hasta Rodríguez Peña 80, y esto hizo que la presidenta se asomara al balcón del primer piso del Instituto Patria y lo saludara y se diera también el tiempo y el gusto de bailar, como te decía, al ritmo del cántico de la militancia. Bien. A ver, están saliendo algunos diputados. Recién lo veíamos a Héctor Recalde, el jefe de bloque. Queríamos hablar con él, nos dijo que tuviéramos la deferencia de esperar unos minutos, que después van a dar una suerte de rueda de prensa ya cuando se retire la presidenta. Pero a ver, no sé si querés que pruebe con algún diputado aquí a la tarde, los que han ido retirándose ya de esta reunión, para contarle algunos detalles. Zaida, decime primero cuánto duró la reunión. Sé que Tres horas y diez minutos, te diría, porque 6:45 llegó aquí Cristina Fernández de Kirchner después de la reunión en su casa con organismos de derechos humanos. Se decía, estaba esto previsto para las 5 de la tarde, llegó aproximadamente 6:50 y automáticamente comenzó la reunión en la que primero hablaron los diputados, todos los diputados presentes. Bien. Y después se dio el lugar para las palabras de la expresidenta hasta hace instantes nada más, que fue cuando concluyó esta reunión y la presidenta entonces tomó la decisión de asomarse al balcón para saludar a quienes durante más de tres horas, te diría, la esperaron aquí sobre Rodríguez Peña. Zaida, ¿tenés algún diputado allí a mano y ya se haya salido o volvemos en un ratito? A ver, te digo así al azar porque se acaba de retirar, por ejemplo, Juan Cabandier, también Linda Garré, pero a ver, ¿cómo le va, diputada Carolina Gailar? Estamos para Radio del Plata en vivo. ¿Qué nos puede contar de esta reunión con la presidenta? No, fue una reunión muy interesante donde hablamos de la situación que vive en cada una de las provincias de nuestro país y bueno, intercambiamos la percepción de cada uno de los diputados de la realidad que estamos viviendo en Argentina producto de las medidas de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Macri y, por supuesto, charlamos de cómo tenemos que actuar como oposición ante este avasallamiento de derechos, de avasallamiento de instituciones, conjudicación de derechos que se está llevando adelante por el gobierno de Macri. Sin ir más lejos, hoy estábamos en la Cámara de Diputados discutiendo la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, donde Macri pretende modificar sacar a la procuradora todas las facultades para darle a 4 subprocuradores que va a poner el Poder Ejecutivo, por lo cual entendemos que claramente el macrismo quiere una justicia adicta. Eso, entre tantas otras cuestiones que hablamos, que son las cuestiones de la agenda social que nos preocupa muchísimo, como lo que tiene que ver con los despidos masivos de personas, no solamente del sector público, pero también en el sector privado. Ya van más de 120.000 despidos y eso nos preocupa muchísimo porque están engrosándose las listas de desocupados y eso lleva indefectiblemente a la recesión y esa recesión lleva a que volvamos a tener una crisis económica como vivimos en el 2001. Entonces creemos que como oposición tenemos que desde el Congreso cumplir un rol clave para dar el debate en cada una de las iniciativas que envía el Ejecutivo que recorta derechos o que son medidas perjudiciales para el conjunto de la población. Así que hablamos mucho con la presidenta del rol que tiene que tener el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados como articulador con los legisladores provinciales, con los intendentes nuestros en cada una de las provincias y también con los gobernadores para frenar esta conjugación de derechos y avasallamiento de las instituciones que lleva la crisis, porque tenemos que defender al conjunto de los argentinos que hoy están siendo vulnerados sus derechos. Diputada, la escucha Roberto Caballero en los estudios de Radio del Plata. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo le va? Roberto Caballero la saluda. Le quería preguntar simplemente si todo esto forma parte de lo que ayer anunció la presidenta en relación al Frente Ciudadano, ¿no? A esta convocatoria que hizo ayer, a una expresión más amplia, si se quiere, de lo que fue el Frente para la Victoria, y representar también a los agredidos de este nuevo modelo económico y político del macrismo. Roberto, discúlpame, no escuché la pregunta. A ver, digo, si la presidenta, la expresidenta Cristina Kirchner, explicó o dio detalles de cómo está pensando el Frente Ciudadano que ayer anunció en la convocatoria ahí en Comodoro Py. El Frente Ciudadano, nuestra presidenta nos está proponiendo que nosotros salgamos a convocar al pueblo argentino a participar de este movimiento para frenar el avance de las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Macri. Por supuesto que ahora habrá que ver cómo articulamos con las distintas agrupaciones, pero también con ONGs, con asociaciones civiles, con personas que no estén afiliadas a algún partido político, también incluirlas en este frente ciudadano que está proponiendo nuestra presidenta, convocando a todos los sectores. Van a estar los partidos políticos, pero también van a estar aquellos que no estén afiliados a ningún partido, porque creemos que tiene que ser algo amplio. Y que desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, deberemos articular como oposición esta propuesta del Frente Ciudadano. Bien. Carolina, gracias, ¿eh? Le mandamos un abrazo. No, gracias a vos, Roberto. Un abrazo. Abrazo grande. Zaida, quedamos en contacto porque entiendo que en cualquier momento sale Cristina Fernández de Kirchner. Si te parece, volvemos en ese momento, ¿dale? ¿Cómo no va a estar? Gracias, muy buen trabajo ahí de Zaida Pedroso en el móvil de Radio del Plata en Rodríguez Peña 80, sede del Instituto Patria, donde Cristina Fernández de Kirchner durante 3 horas y 10 minutos aproximadamente, quizá un poquito más, estuvo reunido con todo el bloque leal, vamos a decir así, del Frente para la Victoria. Partimos, venimos. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. En el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con puro encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Pena de nuestro amigo, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Jardinero de amor. 21:27 y Cristina Kirchner salió del Instituto Patria. Está Zaida Pedroso ahí. Zaida, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, ahí vamos a volver un ratito con nuestra compañera que está ahí con el móvil de Radio del Plata, lo que vemos a través de la tele. Muchos abrazos con la gente, muchos besos. Radiante, con sonrisa salió de esta reunión extensa. Esas son las tazas que nosotros regalamos. Zaida, ¿nos estás escuchando? Hola, Zaida. Zaida, bueno, se está retirando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos. Está saludando a la militancia, a la gente que está acercada hasta aquí, a saludar. Estamos en las puertas del Centro Patria, en Rodríguez Peña, 80. La presidenta entonces, la ex presidenta, está saludando a quienes se han acercado hasta aquí. Realmente hay que decir que como cada vez que se ha presentado ante sus seguidores desde que volvió de Calafate para esta historia del juez Bonadío, cierta pasión es realmente la expresidenta. Uh-huh. Si te parece, si hay alguna secuela, digamos, de esto, si sigue saliendo algún diputado allí o algún testimonio de los que están participando, volvemos a hablar en un ratito, dale. Cómo no. Gracias, Zaida. Muy buen trabajo ahí desde el móvil de Radio del Plata frente a un hecho político también, digo, asumiendo la jefatura de parte importante, digamos, del bloque de Frente para la Victoria, 71 diputados, ¿no? Prácticamente allí estaba la expresidenta y la verdad que se la vio salir muy muy radiante. Evidentemente también ella estaba extrañando esto, me parece, ¿no? Digo, estos meses que estuvo allá en el sur debe haber extrañado no solamente el abrazo popular, sino también la cuestión de la discusión política, ¿no? Dos apuntes muy breves para disparar. El fallido de tantos en estas últimas horas entre expresidente y presidenta no me parece una cosa casual. Vos sabés, ¿no?, que hay una cosa en el mundo donde se... A ver, donde estamos hablando. En los Estados Unidos, presidente es... El que fue presidente, fue presidente. No lo digo, no es un título que sacas. En los Estados Unidos, sí. Clinton, Bush... Pero de la Rúa no se lo menciona como presidente. En las crónicas de cómo se presenta el lugar. Si hay que tener ganas de empezar a hablar de estas cosas así... No, pero no me parece que habla del impacto que tiene la presencia de Cristina Fernández Kirchner en la escena política. Y lo otro también, para disparar alguna que otra conversa, para mí cambia la territorialidad de la escena política cotidiana. Uh-huh. Si cada vez que se presente Cristina Fernández de Kirchner en algún lugar hay militancia, hay medios, hay atención, cambia el juego. Hay que repensar el día a día de la política argentina. Por supuesto hay que ver si este ritmo continúa y cuánto tiempo, ¿no? Bueno, esto de alguna manera es lo que sobrevino a la inmensa convocatoria ayer en Comodoro Py, ese respaldo popular muy, pero muy evidente, imposible de ocultar, diría yo, aunque lo han intentado, han intentado desgastarlo, han intentado descalificarlo, digamos, esa movilización que fue contundente y que también cambia el clima político del país. Descalificarla sí, pero negarla nadie pudo bajarle el precio, digamos. No le pudieron bajar el precio. Gustavo Lema, usted hizo un trabajo en relación a esto, ¿no? Sí, hicimos un trabajo en el día de ayer que tiene que ver con las repercusiones en los medios. Hoy veíamos las tapas de los diarios a la mañana y es interesante ver cómo cada uno sitúa la fotografía que quiere y cuál es el recorte que hace la fotografía, con diarios, con muy pocos diarios que muestran una fotografía más amplia, que indique la cantidad de gente que había ayer en esta masiva movilización, pero en el caso de otros diarios, en general un recorte muy chiquitito de la cara de la expresidenta, por ahí con algunas banderas, y bueno, obviamente editorializaban a través de cada una de las imágenes que iban mostrando en ese lugar. Estuvimos trabajando ayer sobre un informe relacionado con cómo presentaron, Roberto, los medios de comunicación esta masiva movilización. Y te digo algunas de las cosas que vamos a escuchar ahí. Primero, el noticiero de Radio Mitre. ¿Qué pasaba la tarde? El noticiero de las 2 de la tarde. ¿Qué era lo que decían? Más temprano, Jorge Lanata decía que era el peor momento de Mauricio Macri. Es interesante escuchar dónde se está parando Jorge Lanata al día de hoy. Laje y Novarecio, a la mañana, en América TV, también hablaban con cierta sorpresa y decían, esto es una causa política lo que está haciendo Bonadío. Sandra Borghi, en el 13, directamente, con Doman piden, dice, tenemos que poner el protocolo de seguridad. ¿Qué pasa que no llevan adelante el protocolo de seguridad? Muy enojada en la mañana de Canal 13. Audios de TN que hablan de que hay ausencia del Estado, dice el cronista que estaba ahí. Mercedes Ninzi, en el momento previo a ser golpeada. Ustedes saben, y ayer lo hablaron, este incidente lamentable. Digo, pero ¿qué pasaba unos minutos antes? Hasta Longobardi le decía, Mercedes, ¿no te querés correr un poquito más allá? Por tu seguridad, digo, para cuidar, no sé qué. ¿Y qué era lo que decía? Digo, ¿cómo eran los intercambios de palabra previos? Y después, un audio del programa del diario de Mariana, Rosendo Fraga, que dice que el kirchnerismo solo es una minoría activa, que no ven proyección política y que esto va a pasar, muchachos, dice Rosendo Fraga. ¿Te parece que escuchemos todo esto? Y dale. Dale, a ver. Mitre informa primero. Cristina se victimizó ante el juez Bonadío y convirtió su citación en un acto político. En el escrito que presentó en su indagatoria en la causa por el dólar futuro, la expresidenta acusó al gobierno de Macri de montar una operación para meterla presa. Se comparó con Perón y con Irigoyen y dijo que la quieren proscribir. Estoy viendo por la televisión desde hoy a la mañana el momento de menor poder político de Macri. Empecé el pase preguntándole a Longobardi a qué hora había salido el helicóptero. Todos se callaron la boca, nadie respondió nada. La política es algo que es bastante parecido a la física elemental. El lugar que vos no ocupás, ocupa otro. ¿Es un hecho jurídico, judicial o un hecho político, Antonio? No, es un hecho político 100%. Pero te voy a decir algo más, además, ¿eh? Yo creo que la causa de Bonadío, en esto tengo que coincidir con la oposición, es una causa política. Es, mira, totalmente de acuerdo. Recién nosotros en la radio hablábamos con Axel Kicillof. Cuando vos pasás por la Facultad de Derecho, hay un viejo principio que es las cuestiones políticas no son judiciables. O sea, cuando vos tomás una decisión política, que obviamente no genera un perjuicio doloso y demás, podés coincidir o no, pero se analizan en un lugar, que es en las urnas. Las fuerzas de seguridad se establecen un espacio de negociación. Se les solicitará que pongan el corte. En este caso no, el corte se lleva a cabo, que es este. La fuerza de seguridad es una marcha. Bueno, espera que sigo. La fuerza de seguridad no deberán reaccionar ante ninguna provocación, lo dice. Si incitan a la violencia, se procederá a intentar aislarlos y identificarlos. No, salvo. Perdón. Dejan leer los puntos aprobados. No, pará. Acá hay un tema así grave. El juez no sabemos por dónde entra y sale. No sabemos si el juez se tuvo que ir a dormir. Hay jueces que no pudieron ir a trabajar. No fueron acá, a trabajar. Acá falló la persona. El uso de la fuerza deberá limitar. Escuchen esto, lo dice el protocolo. Pero, pará, no es una negociación, es un protocolo aprobado por todos. Con lo cual, por todos los No, pero no se aplica ese protocolo. Bueno, pero escuchá. A mí el jefe de policía me dijo que ese protocolo no se aplica. El uso de las fuerzas deberá limitarse al mínimo posible. No, una cosa es el uso de la fuerza. Eso frente a Piquete. Otra cosa es que vos como... No. Otra cosa es que vos, como fuerza de seguridad, no le garantices a un juez federal de la nación su seguridad. No hay nada. Acaba de contarlo Mercedes que no hay nada, dice. No nos dejan pasar a nosotros. Ella quedó en el medio de todo. A nosotros ni siquiera nos dejaron pasar hasta ese lugar. No, la verdad que una ausencia absoluta de cualquier ámbito de seguridad por parte del Estado. Somos urgentes yendo a conversar con Mercedes Ninzi, que está allí en Comodoro Pi. Buen día, Mercedes. Hola, buen día. Buen día. Hemos podido llegar a Comodoro Pi. Con una multitud ahí. Tomáselas en Cita Medital. Bueno, colectivos por todos lados. Puesto de choripán a lo loco en todos lados. Sí. También hay dinero. Mercedes. Encerrada en un corralito, bueno, pero de uno por uno. Te propongo lo siguiente. Yo no le pido auxilio a la policía, Yo no necesito policía que me despierta. Bueno, acá estoy, le pongo el pecho y si quieren venir a regarme, bueno, igual yo tengo la obligación acá de velar por su seguridad, por lo tanto, aunque buscase un lugar más apropiado, hablamos en un rato, no va a ser cosa de que tengamos un problema. Si vos vas a medir con la cantidad de gente que fue y uno compara con las movilizaciones del campo, las movilizaciones de las redes sociales, es nada esto. Que fueron grandes movilizaciones opositoras, lo que ha ganado es nada esto. Centralidad político-mediática. Claro, esto es lo que yo quería decir. Esto es lo que ha, ¿no es cierto?, lo que ha ganado. Y posiblemente puede haber cuestionado una minoría activa, la campo y compañía. No veo en esto una proyección política. Es más, yo te diría, por punto, si yo me pongo en el lugar de ella, creo que ella, si yo fuera asesor de ella, es muy simple. Mira, yo, a ver, yo creo lo siguiente, viste, vuelvo al punto. Es decir, el peronismo está, el menemismo pasó, el dualismo pasó, y para mí el kirchnerismo va a pasar. Esa es mi visión. Excelente lema, un lindo repaso. Un repaso de lo que sucedía con los medios, por lo menos en el día de ayer. Digo, fue como un zapping, es la posibilidad de escuchar lo que pasaba en algunas radios, en algunos canales de televisión. Digo, con algunas opiniones sorprendentes, alguna gente que se va posicionando de manera diferente. Y bueno, algunas perlitas me parece increíbles, como el pedido de que funcione el protocolo de seguridad. Casi la exigencia, dice, hay ausencia del Estado, pedimos el protocolo. Me parece que algunas perlitas interesantes. Y bueno, interesante también qué es lo que pasó con Mercedes Nisi, que claramente repudiamos, sin lugar a duda. Pero bueno, entender un poco toda la situación me parece que nos marca un mejor panorama de lo que fue toda la película y no por ahí solo un capítulo, ¿no? Sí, les quiero decir que este programa también lo están haciendo como operadores técnicos Dante Malgioglio, Fabián Panisi, en la producción periodística están Sebastián Cazón y Hernán Calisti. Ellos también forman parte del equipo de Caballero Nocturno. Les quiero mandar un saludo enorme a la gente de Resistencia, que nos escucha a través de la FM 95.9, a la gente que en Corriente nos escucha en Goya a través de la FM 93.1, a la gente que en Formosa nos está escuchando a través de la 99.9, en La Pampa, sí, en General Pico, a través de la FM 89.7. Esta es parte de la red nacional y federal de AM 1030 del Plata, que llega a todos los rincones del país. Y la verdad que vamos a tener ahora, insisto, creo yo, algo imperdible, porque Cristina Kirchner estuvo 3 horas 10, 3 horas 15 hablando con los diputados del Frente para la Victoria. Y no sé si hay muchos medios que hayan tenido allí adentro a uno de los columnistas del programa. Y me estoy refiriendo al maestro Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, me imagino que exhausto después de tantas horas ahí. Bueno, exhausto no, porque es exagerado, porque además fue una reunión de lo más interesante, intensa. Uh-huh. Pero efectivamente nos juntamos antes de las 5. Cristina llegó un poquito más tarde porque venía de reunirse con organizaciones de derechos humanos, y bueno, y de ahí hasta las 9:15 diríamos que fue intenso, sin interrupción. Una reunión que tuvo una particularidad, que en realidad, al revés de lo que uno se puede imaginar, Cristina no vino a dar un discurso, sino dijo: hagamos un intercambio, me interesa conocer las visiones que tienen de la situación de las distintas provincias, que está pasando con el empleo, con la obra pública, bueno, con todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Uh-huh. Y entonces hubo, desde luego, una a ver, si digo larga parece que uno dijera eso, pero fue una larga lista de intervenciones de diputados de la mayoría de las provincias. Uh-huh. Teniendo en cuenta que el espacio del Frente para la Victoria tiene representación en todas las provincias prácticamente, y en realidad llegó un punto en que se pidió disculpas porque había una larga lista todavía de diputados o diputadas que querían hablar y se habían anotado, pero era muy largo, y se hacía imperioso que, uh-huh, que pudiéramos escuchar a Cristina. Carlos. Además, ella empezó diciendo justamente, dijo, bueno, no, sin desmerecer ninguna opinión, en realidad hay un denominador común en todas las intervenciones, porque si bien hay problemas particulares, los que pueden tener los viñateros de Mendoza, o el problema de los petroleros en el sur, en Neuquén, o en Río Negro el tema de los productores de fruta, que son todas cuestiones que fueron apareciendo, los misioneros con el tema de la madera, es decir, una reunión muy profunda de, yo diría, de trabajo, de balance social, de cómo está realmente la economía y cómo está la gente. Uh-huh. Y incluso ella soslayó, y aun cuando se tocó el tema, meterse en el tema de la interna del PJ o cosas por el estilo, dijo que ese no era el objetivo, que eso tenía otros ámbitos de discusión, y que, bueno, ella quería hablar con nosotros de esto que ayer llamó el Frente Ciudadano. Mm. Que, como nos explicó, es una idea de que lo que hace falta es encontrar una articulación lo más amplia y plural posible, que trascienda a los partidos políticos, lo cual no quiere decir que no los incluya, pero que debe conformarse en un entramado, en una articulación de todas las formas organizativas que la ciudadanía se da. Entonces, partiendo de la idea de que, bueno, los ciudadanos, las ciudadanas se mueven por distintas cuestiones. No, a no todos les interesa la política, no todos se mueven por la política. Entonces, yo daba el ejemplo que hay gente que se moviliza por una cuestión puntual, concreta, de una localidad, de una provincia. Hay gente que está motivada para participar en una cooperadora escolar o en una sociedad de fomento del barrio o del pueblo de donde vive, y que todas esas articulaciones son en definitiva organizaciones vivas que reflejan y van a seguir reflejando cómo la ciudadanía va sintiendo el impacto de las políticas neoliberales, porque en un momento ella dijo algo así como yo no creo que nosotros tengamos que desear que al gobierno le vaya mal, porque cuando le va mal al gobierno le va mal a la gente, pero desgraciadamente con estas políticas es muy difícil pensar que les pueda ir de otra manera que mal. Sí. Porque bueno, y entonces dijo las cosas que todos más o menos conocemos, es decir, a dónde nos lleva el ajuste, que el ajuste siempre trae más ajuste, a dónde nos lleva el endeudamiento, que el endeudamiento trae más endeudamiento, que vamos a ahora van a conseguir estos fondos para pagarle a los buitres, pero después vamos a terminar yendo al Fondo Monetario para poder conseguir más financiamiento, y el financiamiento del Fondo Monetario sabemos que viene atado de condicionamientos, y entonces volvemos a repetir cosas que ya hemos vivido y que conocemos. Y bueno, es decir, yo te diría que fue una profunda ratificación de todo lo que han significado estos 12 años y medio, dijo ella, para ser precisa. Uh-huh. Y en una parte también se refirió a lo regional, dijo, está claro que no es casual los ataques que tiene Dilma, los ataques que tiene Venezuela, los ataques que hay ahora aquí. Hizo mención a un artículo muy interesante que efectivamente yo lo he leído así, de García Linera, donde explica el fenómeno de la pérdida en el referendo que tuvo Evo, y entonces explica el tema de la gente que va escalando socialmente a partir de las acciones de los gobiernos, y que a partir de esa mejora que tiene a nivel de vida le surgen nuevas demandas y también nuevas visiones, y se hace permeable a determinados pensamientos que en otros casos no es así, no es permeable. Carlos, te quiero preguntar algo bien concreto. Respecto que yo dije no es concreto, ¿che? Sí, pero la pregunta es concreta, no es tan abierta. Bueno. Pensando en el protagonismo que tuvo el Congreso en estos meses, digamos, y lo que vendrá, si se planteó algún tipo de estrategia legislativa. Sí, en el sentido de llevar adelante propuestas que tienen que ver con defender los intereses de la ciudadanía. Es decir, no hace falta tener mayoría legislativa para llevar adelante las propuestas que nosotros creemos que hay que llevar adelante, que tienen que ver con la defensa del trabajo, que tienen que ver con la defensa de las economías regionales, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con todas las cuestiones que nosotros hemos planteado y defendido a lo largo de todos estos años. ¿Y se hizo alguna referencia a quienes elongaron sus convicciones, como diría Magallanes? No, al revés, evitó, dijo que no, ella no quería hacer, porque hubo algunas insinuaciones en algunas intervenciones, y ella en general las dijo no, dejemos el tiempo pondrá las cosas en su lugar, y hasta diría fue condescendiente con las situaciones en las que algunos por aprietes han tomado algunas posiciones, pero que también no hay que descartar que eso sea definitivo. Es decir, que fue muy muy cuidadosa en el manejo de ese tema, muy muy muy cuidadosa, diría yo. Carlos, alguien que no estuvo en la reunión pero que se estaba comunicando con uno de los diputados, me dijo que hubo una suerte de catarsis, que en algún momento hubo algún esbozo de autocrítica sobre la campaña o algo por el estilo. No, en absoluto. No se tocó el tema de la campaña. Ok. Y... No, pero así, ¿no? En ningún momento se habló de la campaña. Lo que se dijo es claramente que... en es algo que también a nosotros hemos dicho, yo creo que hasta ayer lo decíamos, ¿no? Que en esa masa de votantes que tuvo el macrismo y que le hizo ganar las elecciones, hay mucha gente que votó equivocada porque votó creyendo una cosa distinta de lo que desde nuestra convicción el macrismo va a ser. Y entonces, más que recriminar, más que reprochar, lo que hay que hacer es explicar. Insistió muchísimo en esto de explicar nuestras posiciones en todos los ámbitos, para lo cual hay que salir de los microclimas, dijo, hay que estar en las organizaciones donde está la ciudadanía y tener el mayor contacto posible a través de las más diversas formas. Yo diría que sobre eso insistió... de manera reiterada, intensa, poniéndolo en el centro, porque en definitiva creo yo que la idea del Frente Ciudadano es eso, no es una organización que tiene, este es el presidente del Frente Ciudadano y acá está el presidente del Distrito Provincia de Buenos Aires. Yo creo que por el momento, aunque ya dijo esto, finalmente requiere una articulación, pero lo que... yo en este momento estoy planteando es la mayor apertura posible. Habló de la necesidad de vincularse con los sectores medios más más que lo que se ha hecho hasta aquí, porque los sectores medios han creído probablemente que otra cosa y por eso deben haber votado como votaron, pero los sectores medios van a sufrir las consecuencias, porque cuando se pierden puestos de trabajo, los comerciantes venden menos, y cuando venden menos tienen que a su vez despedir gente, que por otro lado fue algo que se contó a lo largo de toda la reunión en las distintas intervenciones, ¿no es cierto?, de cómo las pymes de las distintas provincias estaban afectadas, de cómo las no tan pymes también y los fantasmas de la apertura a las importaciones, cómo podrían agravar toda esa situación. Entonces insistió mucho en esto de no se trata de que nosotros solo tenemos que dialogar con los de abajo, tenemos que dialogar con todos los sectores, porque esta política, excepto a unos pocos, va a afectar a los distintos estratos de la sociedad. Y los ganadores va a ser una ínfima minoría, los grandes grupos, las corporaciones, los grupos multinacionales, etcétera. Por allí es el enfoque que se le dio a la intervención de ese. Ahora, es una orientación muy clara, ¿no? O por lo menos es una orientación en el sentido más concreto de la palabra, el tema del Frente Ciudadano, ¿no? A ver, yo estoy entendiendo algo, es algo mucho más amplio que el FPB, digamos, es más amplio que eso. A ver, también en algún momento, porque todos esos temas... primero yo insisto en entender cómo fue la reunión. La reunión no hubo un discurso, sí. Y después hubo preguntas, bueno, fue vivo. Incluso cuando Cristina intervino, hubo de pronto diputados o diputadas que levantaron la mano y dijo, sí, fulano, y mirá, Cristina, sobre esto quería acotar tal cosa. Es decir, que tuvo una vivacidad y una riqueza muy grande como intercambio, como búsqueda, si querés, y entonces en algún momento ella dice, esto no quiere decir que el Frente para la Victoria no, ni yo estoy diciendo que el PJ no, yo estoy diciendo que con todo eso no alcanza, que hace falta una cosa más abarcativa, más amplia, donde mucha gente que tiene otras tradiciones, que tiene otros orígenes, que tiene por ahí hasta otra afiliación política, pero va a sufrir las consecuencias de este modelo, de esta política inexorablemente, y por lo tanto, objetivamente, tiene un espacio en ese frente ciudadano, porque sus intereses van a estar afectados por esta política, y en la medida en que se lo podamos explicar, vamos a poder encontrar esos espacios de coincidencia. Por eso digo, no es un planteo de una organicidad al día de hoy, es una convocatoria a tomar la ofensiva, yo diría, del debate amplio, del debate tolerante, algo de parecido a lo que dijo ayer también, ¿no? Sí, cuando sí, dijo, sí. Dejemos de estar enojados, dejemos de, dialoguemos, expliquemos, defendamos nuestras posiciones, pero no veamos a los que no piensan como nosotros como enemigos, como punto de partida. Carlos, la última, con tu experiencia, digamos, como diputado, ¿cuándo fue la última reunión que Cristina tuvo así con todo el bloque o con buena parte del bloque? Pocos días antes del 10 de diciembre. Ajá. Hubo una reunión en Olivos con todos los legisladores del espacio. Pero bueno, ella hoy también dijo que esta no era esto era una metodología, digamos, que nos íbamos a seguir viendo. Incluso pidió que cada uno, sobre todo lo de las provincias, que se convirtiera en un informe escrito. Ajá. Con la mayor cantidad de elementos, de forma tal que se pudiera hacer un resumen encontrando los denominadores comunes de las distintas situaciones que hoy fueron descritas, porque esos denominadores comunes indudablemente existen. El tema del recorte del gasto como política central del gobierno nacional y el achicamiento de la recaudación impositiva, por ejemplo, como producto de la incipiente recesión, hace que la coparticipación también sea menor. Porque algunos decían, nos están mandando menos de coparticipación. No, no es. Es que el ingreso global se achica, porque esa es la lógica del ajuste. Uh-huh. Cuando nosotros decimos esa frasecita de que el único límite del ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados, es esto mismo. Claro. Porque si no, el ajuste inexorablemente te lleva a más ajuste. Uh-huh. Porque achica la actividad económica, hay menos ingresos, si hay menos ingresos y vos querés seguir controlando el gasto, volvés a ajustar, y siempre vas a ajustar ¿por dónde? Por lo social. Claro. Por los jubilados, por el sistema de salud, por el sistema educativo, por la obra pública, y eso es lo que se comienza a ver en ese abanico de información que hoy se volcó en el marco de esta reunión. Gracias, Carlos. La verdad, un lujo, ¿eh? Un lujo. Detalle, un abrazo. Precisión. Abrazo grandote. Decía, no cualquier programa, ¿eh? Tiene allí un columnista compartiendo, bueno, con la expresidenta, o con la presidenta, como la quieren denominar, bueno, con todo el bloque. Una charla, aparentemente, bueno, muy rica. Hacía ya 5 meses, 4 meses y pico que no se reunía lo que el FP con la, en ese momento, jefa de Estado, digamos, hoy ya la conductora política del espacio, que de modo muy claro viene a ejercer, ¿no? Digo, me parece que ayer Cristina volvió y volvió con todo. Un dato. La semana que viene está prevista una reunión similar con senadores del Frente para la Victoria y con los legisladores parlamentarios del Parlasur. Uh-huh. Una igual reunión de estas características. Lo que está marcando es, de alguna manera, también ponerle un límite al sector del PJ tradicional y diciendo, bueno, acá estoy. Acá voy a dar la batalla también adentro del partido, aunque se esté planteando de otra manera. Los actos lo está haciendo. Ahora hablan los oyentes. Amo a Cristina, mucha gente debe querer escuchar que yo diga eso, pero la única persona que se lo merece es ella. El humor, después de haberla escuchado ayer, me cambió casi un 100%. La amo y la agradezco por ser como es. Y este es para Andrea Taguada. Me acuerdo cuando trabajabas con Lalo Galende y Pancho Muñoz, un programa barro. Gente, buenas noches y vuelvo a repetir, amo a Cristina. Yo soy Valdi Uperes, de Resistencia Chaco, y quería felicitarlo, felicitar a la radio por seguir con este sentimiento popular, por no rendirse, y sobre todo a los trabajadores de la radio, que día a día nos llenan de orgullo porque ahí son argentinos que dicen verdad. Muchas gracias. Mi opinión, con Cristina volvió la vitalidad a la política, una vitalidad que se había ido con ella en el avión el 10 de diciembre, cuando dejó la Casa de Gobierno, cuando volvió a Santa Cruz. Estoy muy feliz porque haya vuelto, la estoy viendo ahora saludando, estoy muy, muy emocionada. Quisiera saber si en la reunión con ella estuvo Daniel Scioli, quisiera saber eso. Bueno, les mando un abrazo a todos. Habla Mario de Congreso. Vean, somos muy deshumanizados los argentinos, porque el señor presidente toma medidas que nos hace pelota a todos y a él le duele. ¿No habrá algún argentino que le dé un ibu? Muchas gracias. ¡Qué bonita boca! Bueno, va a comenzar una nueva etapa de ferocidades. Estemos preparados porque verla que está tan bien, van a tratar de reventarla por todos lados. Ojalá que hoy escuché como que se le descubrían cuentas. Ojalá que todo pueda comprobarse que está todo bien, pero bueno, y que se puedan realizar las cosas que quedaron pendientes, que realmente haya más comunicación con el pueblo, la gente o como les guste llamar. Que se abra la cancha para el lado de las personas, no para el lado de los medios. Yo tengo mucho temor de... Son capaces de cualquier cosa para defenestrarla. Habla Rosa de Moreno. Quisiera averiguar, quisiera que ustedes, a ver si pueden informarme, si el intendente de Moreno, Walter Festa, ha participado, por ejemplo, ayer en la marcha para verla y recibirla a Cristina, y si está en otras marchas, y si está al lado del Frente para la Victoria. Bueno, me interesaría saberlo porque acá nadie sabe nada, parece. Muchas gracias y buenas noches. Ya vamos a averiguar, es 10 de la noche, nos tenemos que ir a las noticias de esta hora. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 22, temperatura actual en Buenos Aires, 21 grados y medio, humedad 92%. Finalizó el encuentro entre Cristina Fernández y los legisladores del Frente para la Victoria. Móvil del Plata. Tras 3 horas de reunión con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado del Frente para la Victoria, Andrés Cuervo Larroque, hizo un resumen de las principales conclusiones a las que llegaron durante el encuentro. Fue una reunión muy importante donde participaron todos los diputados del bloque, hicieron una evaluación de la situación en cada provincia. La presidenta estaba muy interesada en escuchar. Bueno, el diagnóstico es claro, es pavoroso de lo que ha ocurrido en estos 120 días. La presidenta después hizo una devolución. Y me parece que fue muy esperanzador, porque bueno, convocó, como he dicho en el discurso de ayer, a organizarnos con una mirada abierta, creativa, fundamentalmente mirando a todos los ciudadanos que hoy están pasando dificultades. Así que creo que hay un diagnóstico común de todos los distritos, más allá de las particularidades de cada economía regional, pero el modelo de concentración económica golpea en todos los lugares por igual. Desde Rodríguez Peña 80, Saida Pedroso, Radio Noticias del Plata. La justicia intimó a las inmobiliarias porteñas a difundir un amparo contra el gobierno contra el cobro de comisiones ilegales. Lo determinó el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Segón. Los corredores inmobiliarios del distrito deberán pagar una multa de 500 pesos si las inmobiliarias de la ciudad no exhiben el cartel que invita a los inquilinos a participar del amparo colectivo que intenta frenar el cobro de comisiones que excedan el monto permitido por la ley 2340. Internacional. El Pentágono confirmó que fracasó la prueba de lanzamiento de misiles de mediano alcance en Corea del Norte. El objetivo era conmemorar el natalicio del ex líder norcoreano Kim Il-sung. Se estima que era un misil balístico que tiene un alcance de 3.000 a 4.000 kilómetros y puede alcanzar Japón o la base estadounidense de Guam. Deporte. Fútbol, Copa Libertadores. Edgardo Bauza habló de la pelea ocurrida en el partido con River. El técnico del San Pablo dijo que D'Alessandro estaba fuera de sí y todo se dio porque el volante jugó en el Inter de ese país. Sí, estaba caliente porque, a ver, la gente mal ahí, el pasado por Inter, entonces lo empezó a gritarle ahí en contra de él, en medio se cayó.

un modelo económico, social, político y cultural que no incluye a todos. Es más, yo diría que hay una gran mayoría que se ven afectadas por estas políticas. Ahora, como se vieron afectados en el verano algunos, en los próximos meses, quizá durante todo el año, el segundo semestre, el famoso segundo semestre que plantea el macrismo. ¿Qué va a pasar en ese segundo semestre cuando los resultados de las políticas económicas decididas por Mauricio Macri tengan más ofendidos que adherentes? ¿Qué es lo que va a suceder? Es interesante que alguien desde la política como Cristina Kirchner lo haya vuelto a poner en palabras. Eso no es un tema menor, porque si no, todo era intratable. La política se convertía en intratables. A propósito, estaba viendo recién allí a una periodista que, analizando la convocatoria multitudinaria en Comodoro Py, le salió decir, Cristina se dio cuenta que está sola. Yo no sé qué país miran, no sé qué película están mirando. Evidentemente, hay muchos que han perdido la brújula, ¿no? Porque si uno va al origen de todo esto, si va a aquel noviembre del balotaje, muchos preveíamos, y esto ha terminado ocurriendo, que la legitimidad de base del gobierno de Mauricio Macri iba a ser muy cuestionada. Porque no es lo mismo surgir de una elección en primera vuelta que surgir de un balotaje. Y no es lo mismo aplicar políticas pro derechos que políticas que recortan esos derechos. No es lo mismo aplicar políticas que soportan, estimulan y fomentan la producción y el empleo, que aplicar políticas que hacen lo contrario. ¿Y sobre qué base de legitimidad se sostiene Mauricio Macri? ¿Sobre Paul Singer? ¿Sobre la embajada de los Estados Unidos? ¿Sobre el apoyo del Departamento de Estado de Obama? ¿Sobre ese grupo reducido e indignado de la sociedad argentina que hablaba de Cristina Fernández de Kirchner en términos de la cadena nacional? ¿Sobre ese grupo también iluminado, moralista, que quiere reducir la política a causas penales, judiciales? ¿Sobre qué base va a sostener su gobierno Mauricio Macri? Que lo tiene que sostener. Yo estoy convencido de que lo tiene que sostener. Lo que quisiera que cambie son sus políticas. Pero acá hay una cuestión de fondo. Y es, ¿qué hace Mauricio Macri para sostenerse? ¿Qué hace Mauricio Macri con esa gente que piensa como Jorge Lanata, que ayer ellos mismos empezaron a hablar del helicóptero? No fuimos nosotros acá, no fue 678 porque tampoco está en el aire. Tampoco se habló de eso allí en Comodoro Py. Lo planteó Jorge Lanata y muchos que piensan como él. A ver, Jorge Lanata expresa buena parte del sentimiento colectivo que llevó a Mauricio Macri a la presidencia. ¿Qué está pasando con esa gente que lo votó? ¿Está mejor o peor que el año pasado? ¿Está más contenta o está más preocupada? ¿Está feliz o está angustiada? Ayer Cristina Kirchner planteó que ese tipo de cuestionario, vamos a decir así, es necesario para volver a revincularse con aquellos que no votaron la otra opción en las elecciones pasadas. Y pidió también algo muy importante, que yo creo que tiene que ver también con la recuperación del vigor del debate político. Dijo, no lo hagan siempre, pero una noche, apaguen la radio y la televisión. Y pregúntenle a su vecino, a su compañero de trabajo, si está mejor o peor que el año pasado. Y no es una mala idea, más allá de que a nosotros nos pueda afectar, no es una mala idea tratar de hacer ese ejercicio. Un día de la semana, salir de la sugestión mediática, salir del mal humor, no por las cosas que suceden, sino ese mal humor inoculado de la televisión, que lo que pretende es derrotarnos, lo que pretende es hacernos bajar los brazos, lo que pretende es que andemos realmente tan, pero tan mal, que pensemos mal. Y no hay que pensar mal en los momentos difíciles, en los momentos difíciles donde hay que ser más lúcido, ¿no? Está bueno ese ejercicio. Y está bueno también revincularse con aquel que quizá votó otra cosa, no cuestionarlo desde el punto de vista de su opción. Porque la verdad, noviembre fue una opción, una cosa o la otra. Y quizá, vaya a saber, muchos eligieron ese cambio pensando que había cosas que cambiar. Y por supuesto que siempre hay cosas que cambiar. Pero una cosa es un cambio hacia adelante y otra cosa es un cambio hacia atrás, ¿no? Me gusta la idea que planteó también Cristina Kirchner. No se la escuché a ningún opositor, a ningún opositor en Argentina, porque vamos a decirlo, ayer Cristina Kirchner vuelve y se transforma en la opositora menos deseada por Mauricio Macri, pero a su vez en la opositora que más puede incidir e influir en el escenario político del país. Ayer todos esos dirigentes mediáticos que van por todos los canales, que hablan todo el tiempo, que tienen soluciones para todo, pero cada vez que asumen hacen desastres, tipos que levantan el dedo todo el tiempo cuando fueron funcionarios de otros gobiernos o encabezaron otros gobiernos, que dejaron buena parte de la herencia histórica que todavía estamos levantando, no la de los últimos 12 años, ¿eh? Me refiero a la década del 90, me refiero a lo que pasó en el 2001, me refiero a esos tiempos, que no fueron tiempos que surgieron de la nada, fueron encabezados por dirigencias políticas, económicas, empresariales, sindicales, que hoy se pasan por todos los canales levantando el dedito y dando lecciones de moral o de política a la sociedad argentina. Porque ya sabemos, la autocrítica se le pide a Cristina Kirchner. No le puedes pedir autocrítica a Felipe Solá, no le puedes pedir autocrítica a Marita Stolbizer, a Elisa Carrió. Ellos no se pueden hacer autocrítica. Las autocríticas solamente son para Cristina Fernández de Kirchner. O para el kirchnerismo. Entonces ellos no son capaces de revisar lo que hicieron antes y en función de eso decir algo nuevo al menos. Y siempre digo lo mismo. Esos dirigentes que aparecen por televisión, ¿qué dirigen? ¿Qué es lo que dirigen? ¿Quién los mencionó? ¿Quién los nombró? ¿Quién los ungió dirigente? Porque para mí un dirigente es alguien que incide en el escenario político como ayer lo hizo Cristina Kirchner. Entró, movió, cambió el clima social, cambió el clima político y cambió la agenda de la política. Cambió la agenda de la política. 48 horas antes, la política se había convertido en un debate alrededor de los artículos del Código Penal. Como si esa fuera la solución para el país. Como si la transformación de una sociedad, o para transformar una sociedad, bastara con cumplir a rajatabla cada uno de los artículos que están vigentes en el Código Penal. Y la verdad que no. Para transformar una sociedad en un sentido colectivo, lo que hace falta es política y discusión. Y discusión. Sin agarrarse los pelos, sin agredirse, sin violencia. Pero discutir, debatir, poner en juego distintas miradas. En lo que dice el otro siempre puede haber algo que te modifique tu propio punto de vista. Y hacerlo sin miedo. No pasaron 3 décadas y pico de democracia para que hoy el macrismo del poder nos vuelva a decir que la política es algo sucio, que la militancia es pura grasa, que la política es, de alguna manera, lo que corrompe al Estado, y que ellos con sus tecnócratas amigos de fondos de inversión y de compañías privadas vienen a poner pulcritud donde había suciedad. No sean así. No pueden ser tan ignorantes. No pueden ser tan brutales. Y no estoy mencionando a nadie, porque yo no quiero, en este caso, calificar a personas. Pero hay un pensamiento conservador que volvió con este gobierno, que está reduciendo los espacios de debate, que está limitando las distintas perspectivas, que no entiende que hay algo más allá del mercado que se llaman personas, y que tienen una íntima convicción ideológica de que la Argentina puede alcanzar su desarrollo con 10 millones de personas o 15 millones de personas fuera del consumo de derechos básicos como la educación, la vestimenta, la salud o el alimento. Es una convicción ideológica, se lo escuché decir a Mauricio Macri, ¿saben? Estaba haciendo un discurso y lo que planteó es que Argentina no estaba condenada a vivir con inflación. E inmediatamente después dijo, hubo momentos en que vivimos sin inflación y el país le fue mucho mejor, le fue muy bien. Hace muy pocos años, dijo. ¿Hace muy pocos años? Bueno, 90. Y ahí hay que ponerse de vuelta de acuerdo con algo elemental, con lo que yo no voy a conciliar nunca. Estos tecnócratas que desconfían o que en realidad descreen en el fondo de la política y que creen más en lo que dice Durán Barba que en leer libros, creen que para que baje la inflación tiene que subir la desocupación. Están convencidos de eso y están dispuestos a dar ese paso. Porque están convencidos de que la felicidad viene después de un sufrimiento. Vaya a saber por qué. Anda a saber cómo fueron las infancias de todos estos tipos. La verdad que no lo sé. Me preocupa. Me preocupa. Creyendo que estando muy mal y estando peor, después vas a estar mejor. Hay algo ahí, ¿no? Algunos dicen, bueno, es cinismo. Otros pueden llegar a plantear, bueno, en realidad es masoquismo. Es perversión, dirá otro. Yo creo que es más profundo, ¿eh? Es una convicción ideológica errada que hace que el país choque. Y creo que nosotros como sociedad somos responsables de que el país vaya en otra dirección. ¿Con qué? Con política, con discusión política, hablando de política, hablando de economía, hablando de cuáles son los resultados de las políticas públicas que hoy se aplican, que son totalmente distintas, diametralmente distintas a las que se aplicaban hasta hace muy pocos meses. Yo le quiero reconocer a Cristina Kirchner algo que es muy importante para toda la sociedad. Y cuando digo toda la sociedad, me refiero no solamente a los kirchneristas. Haber tenido un prudente silencio durante estos 4 meses. Ella dijo un prudente y democrático silencio. Pero durante estos 4 meses, para que hablaran los que tenían que hablar, para que hablaran los que fueron elegidos para gobernar. Y claro que han gobernado y han hablado. Y han quedado expuestos. Han quedado expuestos. Y lo que ha quedado expuesto es, más allá de cualquier valoración personal, es que tienen una idea de país chiquito, que tienen una idea de un país donde para que este país funcione, este país imaginario que ellos promueven, hay gente sacrificable. Hay gente que puede perder el empleo. Hay gente que puede perder cosas. Porque en definitiva, esa es la ley natural. Bueno, no es una ley natural. La verdad, no es una ley natural. ¿Y saben cómo lo comprobamos? Cotejando lo que sucede hoy con lo que sucedió en los últimos 12 años. Cotejando cómo creció el país el año pasado un 2,1%, cuando este año se va a ir al tacho de una recesión, donde el propio FMI ya vaticina una caída del Producto Bruto. Entonces, no es que hay un orden natural, son decisiones, decisiones políticas, decisiones económicas. Y acá sí voy a destacar algo que me parece sumamente importante en este proceso que estamos atravesando. La cuestión cultural. Ellos vienen a proponernos una cultura de la resignación. Ellos vienen a proponernos una cultura de la insolidaridad. Ellos vienen a proponernos que hay gente que no tiene que estar adentro de las cosas. Y cuando digo las cosas me refiero a los derechos. Ellos vienen a proponernos que hay algunos que pueden consumir mucho y otros que van a tener que dejar de consumir. Que hay algunos que pueden ir a la universidad y otros no pueden ir a la universidad. Que algunos pueden acceder al auto 0 kilómetros y otros se van a tener que aguantar con un auto de 6, 7 u 8 años. Esa es una cuestión cultural. Y yo estoy convencido de que la sociedad argentina está para más. Que no quiere este país chiquito. Que en el cotejo entre lo que pasó y lo que pasó sigue ganando. Y que hay más futuro entre lo que pasó que lo que hoy nos proponen como la panacea. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay piedad. Nadie nos puede romper. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión, no navegamos con corriente. Se acerca cada vez más, cada vez más. Sabes que hay que soltar, jugarnos por la verdad. noches, Roberto Caballero. Encantado de escucharlo. Habla Salvador de Sarandí, el pibe 87 de agosto. Con mucha calle, argentino hasta la médula. La verdad que estoy muy satisfecho porque gracias a Dios Cristina tomó las riendas para que el Frente por la Victoria ande bien. Así que dentro de todo considero que el 49%, que va a ser mucho más dentro de muy poquito, está muy conforme con Cristina. La verdad que esta noche voy a dormir tranquilo. Hasta luego, Roberto. Buenas noches, caballero. Recién me entero que hay agresiones buenas y agresiones malas, ¿no? Todas las agresiones son horribles, pero según quien las hace, porque me acuerdo en 678 el movilero fue paliciado, insultado, y una diputada a nivel nacional, la Lila Carrió, dijo que se lo tenía merecido. Y nadie se asustó, nadie salió en cadena nacional a repudiar semejante agresión. Pero parece que hay agresiones buenas y agresiones malas. Un besito, Ángela. Más alto, entre nosotros hay grietas. Mi nombre es Andrés, salgo de Vaqueros, Salta. Bueno, llamaba para felicitar y agradecer a todo el equipo el gran trabajo que hacen todas las noches. Contento con la aparición ayer de Cristina, pero bueno, también a la vez un poco indignado por la programación de Radio Plata Salta. Y si bien es importante construir y sostener una programación local, no están teniendo la misma editorial que tiene desde Radio Plata Buenos Aires. Ya habíamos dejado de escuchar a Siempre Soy, el programa de José Carlos Solimeni, Secreto del Sumario. Buenas noches, señor caballero. Hoy estaba haciendo zapping a la hora de los informativos y Canal 13 estaba diciendo que Cristina tiene una cuenta con la Cruz Roja. ¿Usted escuchó eso? Ya no saben lo que van a hacer. ¡Qué odio! ¡Qué odio! A mí, Cristina, me da fuerza, me da algo muy importante. Es una mujer de una vitalidad, una sensibilidad, y eso es lo que los pone muy nerviosos. Gracias, Teresa, de parte de Patricio. Soy Francisco, el tachero de Capital. Cristina le ha traído un rayo y un poco de aire fresco a la política que se había vuelto chata, opaca, vergonzante. Diputados que votaban con pasamontañas. Ella va de frente, va claro y contundente. Esa es la política que me gusta y la que la gente le da esperanza. Lo de Macri, lo que recita todos los días, es un mantra, es una sarta de mentiras. ¿Cuánto le va a durar? Poquito, ¿eh? Vamos, Cristina, te esperamos, querida amiga. Caballero Nocturno, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Escapada Manantiales 3x2. Qué buena idea disfrutar tres noches al precio de dos. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Ex jefe de gabinete y actual dirigente de Frente Renovador, Alberto Fernández. Así que interesado en escuchar su análisis sobre la reaparición política ayer de la expresidenta Cristina Kirchner. El gobierno quedó muy sorprendido ayer que Cristina definitivamente tiene una posición de liderazgo que nadie puede ocultar. Por otro lado, creo que un juez que está muy enojado con ella, muy molesto con ella, le habilitó un escenario formidable. De algún modo le permitió a que Cristina construya una suerte de 17 de octubre, que ayer lo utilizó muy bien. Y Cristina apareció con un discurso donde hizo lo que políticamente debía hacer, que es pararse exactamente en el lugar de opositor a Macri, y fue feroz en su crítica, porque todas las cosas que planteó como falencias de los 100 días de Macri son cosas que todos los argentinos vemos. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Fort. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Strauss y Vangelis. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Martes 3 de mayo a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas ya en venta. Odisea superorquestal de Strauss, Así habló Zaratustra, Sinfonía Alpina y Don Juan, de Vangelis, Cosmos, Antártica y Mitodea. Y música romántica del espacio, Júpiter y Urano. Para saber qué describen, alegría, emoción, virtuosismo, orquestas y coro gigantes. La potencia de la gran música. Otra exitosa función de Marcelo Arce. Informes 4635-1476. MarceloArce.com. Auspicia Radio del Plata. Fin de espacio publicitario. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Querido Roberto, te habla Carlos de Villa Crespo. Recién estamos comentando de la posición de la nata, cómo se mandó la posición, es raro. Pero yo leí el sábado pasado, y es interesante, leer el artículo que él publica ahí en Clarín. Le empieza a pegar a Macri, Lo miran un poquito, lo leen, van a ver que le empieza a pegar a Macri. Otra cosa, ustedes van a ser responsables de mi separación, porque estoy comiendo a la noche y estoy con el audífono puesto, mi esposa me quiere matar. Un aviso, un saludo, gracias por todo, Carlos Díaz. Roberto, Gustavo, yo me tuve que quedar en casa por razones de salud, como verán. Y estuve escuchando a ustedes por la radio y la televisión muy sin sonido y haciendo zapping por todos los canales. Casi me desmayo cuando veo que en TN la pasan en primer plano a Cristina y cuando empieza a hablar Macri desde Salta, lo pasan en un recuadro chiquito abajo a la derecha y bueno, creo que Macri habló 7 minutos, pero digamos que ni siquiera le dieron el lugar que le daban a Cristina, que era horrible, en el conflicto campestre. Roberto, buenas noches. Habla Emilio de Versalles. Bueno, respecto a lo de Mercedes Ninzi, me sorprendió que el día de ayer a las 9 de la mañana el ingeniero Enrique Martínez, expresidente del INTI, una persona seria a todas luces, puso un Twitter diciendo: Mercedes Ninzi está buscando que le peguen una trompada y sigue buscando. Por suerte, hasta ahora no sucedió. Así que, evidentemente, hubo un cierto grado de provocación de parte de ella. Un abrazo. Buenas noches, caballero y compañía. Soy Yolanda de Cipolletti y la verdad que ya a esta altura me causa gracia las discusiones que tienen y los oficialistas con que se hubieron 10, que se hubieron 5.000 personas. Hubieron, no importa, hubieron. Muchas gracias por sus mensajes. A que llamó, decía que se está por separar. Nana, por favor, no te separes. Está bien, andame un audífono de acá para allá, pero no te separes. Y en relación a lo de Mercedes Ninzi, bueno, ayer ya sentamos posición sobre el tema. Habiendo provocación, no habiendo provocación, no se la puede tocar. Está haciendo su trabajo, no se la puede tocar, independientemente de la línea editorial, el medio que le envía, lo que sea. Y ahí voy a copiar un poco de Heller, algo de lo que dijo habitualmente con el tema del ajuste. El límite a la provocación lo pone el provocado, en todo caso, ¿sí? Y me parece que una de las reglas básicas es que si hay una provocación, no caer en ella. Si es que lo hubiera, ¿sí? No caer en ella, porque si no, haces el juego a esa misma provocación. Pero insisto, la postura la sentamos ayer, no responder ni con violencia, ni con agravio, ni con calumnia, ni con nada de eso. No pasa por ahí. La fiesta, las plazas, las movilizaciones kirchneristas generalmente son una fiesta donde hay chiquitos, donde hay mucha gente, familias enteras y no se caracterizan por hechos de violencia o de agresión. La verdad que no. Andrea Taguada. Bueno, los que no se van a divorciar, porque aparentemente están viviendo el gran romance, vamos a ver. Bueno, no quiero ser no quiero ser mala, espero que duren. Sealo. No, bueno, qué sé yo, cuando están así tan fugaz no es la palabra, pues no, ya lo hubiera terminado. Cuando es tan repentino y de mundos tan distintos, a veces uno se permite, ¿no?, el beneficio de la duda. Estoy hablando de Urtubey y de Isabel Macedo. Ella parece encantada con la relación y con este señor, con el gobernador, porque no para de subir fotografías en sus cuentas de redes sociales, tanto de Instagram como Twitter, sí, y demás, ¿no? Hoy es la primera vez que yo lo escucho a Urtubey hablar. Él ya lo ha hecho, obviamente, en algunos medios gráficos, hablar de la relación, pero nunca lo había escuchado. Él concedió una entrevista a Jorge Rial y contaba algunos detalles de la relación, que estaba muy encantado, que ya había habido una reunión familiar y conoció ella a los hijos, que son tres, los hijos de Urtubey, del matrimonio anterior, que hubo muy buena onda, que estaba todo muy bien, que él comenzó a mirar novelas, porque antes, si bien la conocía Isabel Macedo, no era un hombre entendido en telenovelas. Entonces ahora está como ingresando en el rubro e interiorizándose en este... en este rubro, valga la redundancia. Y lo que decía también es que había posibilidades de casamiento. Eso que escuché, sí. Que él quería casarse. Sí. Imagino que ella también. Y como gesto de romanticismo, uno de los anillos que le dio fue hecho con un papel de cigarrillos, del metalizado, que pidió prestado. Él no fuma, pero estaban en un lugar y parece que había alguien que estaba con un atado de cigarrillos, entonces pidió prestado el papel metalizado y le hizo un anillito, bueno, romántico, ¿no? Romántico, pero medio triste. Para. Como este. Medio tristón. Taboada tiene uno en la mano, es medio tristón. No, como un casamiento, haciéndole un anillito con el papel de metalizado de la marquilla de cigarrillo. Bueno, no sé si en ese momento le ofreció casamiento, pero le hizo el obsequio. Bueno, pero hay que ser mandar. No, pero perdón. Un montón de plata. No, pero si está en un lugar, son las 12 de la noche, y ve un paquete de cigarrillo, papel metalizado, no me mires así. A usted le pareció romántico. No, me mira raro. No, pero bueno, las manualidades está buena también, ¿o no? Hay que, la creatividad. Depende de qué. Mira que es el dirigente político al que más he criticado en los últimos tiempos, pero en esta lo banco. ¿Lo bancás? Claro, porque me miraba raro. Caruso, se me cayó de cielo. Uy, sí, pero ante una emergencia, no tenía pero no joyería. Eso. Cuanto más guita tenés, hacés una palomita con origami. Más valor tiene un recurso como el que acaba de contar aquí la compañera. Claro. ¿Vos sabés la plata que tiene Urtubey? Pero por eso, el tipo dice, mira, la tengo toda, toda la tengo. Esta y sin embargo, ganando amigos, para mí el gesto... No, le mandamos saludos. No, pero digo, yo no quiero ser amigo Urtubey, ni mucho menos. No, le mandamos saludos. Ganando fuentes. Bueno. Está muy bien Urtubey, digo, no, pero en serio. Hizo lo que sí, debe tener con mucha plata. Bueno, usted seguramente... Abuela, ¿usted te acuerda si recibe así bien y le ofrece en casamiento? Con, sí, la una de la mañana. Con una marquilla. No, sí, la una de la mañana, dos de la mañana, y veo que no tiene recursos para ir a comprar. No, igual yo... digamos, lo banco. Hay, o sea, que ver cómo viene la bueno, charla también. Ya, capaz que no estaba pensado. Che, ¿y qué hacemos hoy? Sí, ¿con claro, qué? ¿Y con él? Hay que ver qué estaban tomando también. Terminaron comiendo un choripán en la costanera. A ella siempre se la ve con un vinito blanco, hay rico, salteño. Hay que decir que Urtubey tiene necesidades políticas porque además de ser una suerte de candidato del dualdismo para el PJ, obviamente es un hombre que quiere tallar en la escena nacional. Por eso se ha pegado a Macri, ¿no? Se hace esa justicia Macedo. Aparecer, claro, aparecer en la tapa de las revistas junto a Macedo, sin duda que lo ayuda a la visibilidad. Bueno, recuerdo... Hay que ver qué hizo Macedo con el anillito de... Bueno, yo le recuerdo, para limpiar un poco mi imagen, le recuerdo, yo le pregunté cuánta diferencia había usted entre Cipolitakis y Otavi. Sí. O sea, no es que yo estoy... Digo, es un recurso, y cuanto más dinero tenés, más pudiente sos, me parece que la manualidad... La austeridad, claro. Igual no es lo mismo, me parece, que salir con Cipolitakis que salir con Macedo, te da otro... Macedo... ¿Y cómo lo ves? ¿Vos decís que se casan o no se casan? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, para mí se van a terminar casando. Boloco Menem, ¿te gusta más? También, recordamos. Empezamos a sacar la lista. Pero yo creo que sí, que se van a casar. Pero igualmente aquí, minuto a minuto, vamos a seguir el romance y les voy a traer más más creatividad de parte de Urtubey y Macedo. Pongamos todos una luca y te compramos un anillito. Un anillito. Hagamos una vaquita. Sí. Déjenme recordarles que en el Centro Cultural La Forja, en Bacacay 2414, el sábado a las 9 de la noche se va a estar presentando, esto es un homenaje a Armando Tejada Gómez, se va a estar presentando Los del Viento, que es María Isabel Casanova, Jorge Valdés, Panchi Casanovas, Gabriel Gelonte y artista invitado Pablo Giner en piano. A la vida hay que soñarla para que sea cierta. Esto es el sábado, 16 a las 9 de la noche. Y el domingo, a las 18, After Momo, con Daniel Mira en guitarra y voz, Julio Locatelli en acordeón y Yamila Babio en saxos, clarinetes y flauta. Esto es en el Centro Cultural La Forja, Bacacay 2414. Aquellos que quieran tener más información, www.barlaforja.com.ar. Muy bien. Y de paso, ¿sabes qué? Aprovecho para decirles que mañana, viernes 15, a las 9 de la noche, Adrián Stoppelman y Viviana Tonelier presentan Gente de M, un show de monólogos humorísticos sobre esa gente que nos hace peor la vida. Esto es en Los Chisperos, Pasaje San Lorenzo 365 en San Telmo. Y el sábado 16, para los que son seguidores de Stoppelman, que tiene una banda, una barra impresionante, y lo sigue también a las 9 de la noche, va a estar en el Teatro Municipal de Ensenada con su unipersonal Consumo Humor, bueno, obviamente sobre la actualidad política y social, analizada desde la perspectiva humorística del gran Adrián Stoppelman. Esto es en Ortiz de Rosas 99, en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Sí. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Señor Caballero, del señor Caballero. Escúchame, Caballero, te habla Roberto de Parque Patricio. Mirá vos, qué casualidad, desde que salieron las elecciones, siempre que decimos nosotros, volvieron los apellidos ilustres, ¿te acordás los entrega patria de antes, la gente de muchas uniones que entregaban las cosas de la nación? Mira, ahí está, ¿querés que te nombre uno? Por ejemplo, los Pinedo, Federico Pinedo, Macri mismo, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta, la gente se olvida de todas estas cosas. Que la descendiente de la gente de la oligarquía. Buenas noches, caballero. Que tenga buenas noches. Te habló Roberto de Parque Patricio. Buenas noches, señor Caballero. Hola, Teresita de Capital. Gracias por ese poder de síntesis, ese discurso perfecto que ha hecho, esa descripción de cómo nos ve el presente gobierno, de lo chiquitito. Cuando expresó usted la pequeñez, fue cabal. Lo felicito, siga así. Ocupe el lugar que tiene los minutos, la hora que tiene en la radio, con esa perfección. Muchas gracias. Lo que pasa es que hay una generación que odia al kirchnerismo y el que votó a Macri, que no entiende lo que es un modelo liberal. Hay jóvenes de 20 a 30 años que no entienden lo que es un modelo liberal. A ellos le plantaron de que la corrupción y se gasta mucho dinero del Estado y los ñoques. Con eso ganaron las elecciones. Pero no, hay jóvenes, lamentablemente, que no saben. El modelo liberal disciplina a la sociedad. Por eso niega todo del otro gobierno, de cualquier gobierno. Si no, no se puede aplicar un modelo liberal. Quiero hablar sobre la reflexión que estabas haciendo, si es una maldad lo que tienen o por qué proceden con esta fuerza contra los pobres, contra como que el sufrimiento es algo natural. Para ellos quieren implantar una nueva doctrina, que es la nueva era, la New Age. En eso está involucrado que, ellos son budistas, el sufrimiento y la existencia todo va junto. Los que somos creyentes sabemos que vendrán tiempos de hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos. Muchas gracias por su mensaje. Gracias por los llamados. Disculpen a aquellos que no estamos pudiendo poner al aire. Son muchísimos los llamados telefónicos que recibimos por día. Y bueno, a veces podemos poner algunos, otras veces no. Pero los escuchamos a todos, eso es lo importante. Está en un ratito, parece que aparece, va a hacer declaraciones Hernán Lombardi, ¿no? Supongo que con el acto de Cristina ayer en Comodoro Pi. Bueno, están viendo a ver cómo, armando un plan, una especie de plan de contingencia, ¿no? ¿Cómo responden a eso? Hasta ahora ha sido la primera, creo, Gabriela Michetti, bueno, Lisa Carrió también salió una. El propio Macri, ¿no? El propio Macri. Han tratado de ningunear, han tratado de esmerilar, digamos, lo ocurrido. O me parece que ahora va a ser el que lleve la voz cantante, Hernán Lombardi. Pablito, ¿qué tenés ahí? Bueno, hay un caso realmente conmovedor en términos de angustia. Porque ustedes saben que una trabajadora del Sindicato de Minoridad y Educación, una auxiliar, fue a cobrar su salario hace unos días, se encontró con un descuento de 6.000 pesos, y del impacto que, por supuesto, esa situación le generó, sufrió un paro cardíaco y falleció. Sobre eso vamos a charlar a continuación, porque hoy se le consultó al presidente Mauricio Macri sobre esta cuestión, y si no escucharon lo que respondió, los invito a que lo hagamos. Los trabajadores auxiliares, trabajadores porteros, que están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, han sufrido recortes muy altos de sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, el de auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. Te lo debo, contestó Mauricio Macri a la pregunta, valiente, decíamos recién fuera de aire, del colega Federico Tártara, periodista de Radio Red 92 de La Plata. Antes de pasar a la charla que vamos a tener ahora sobre este tema, Roberto, te quiero contar que en el Chaco, Melisa Bogarín, trabajadora precarizada de INTA, tenía una reunión con las autoridades, estaba sosteniendo una reunión con las autoridades y con sus colegas, porque efectivamente se habían caído sus contratos. 30 años tenía, trabajaba en el programa Pro Huerta en Las Breñas, en la provincia del Chaco. Su esposo, Germán Gonaldi, había sido despedido de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar. Tienen una beba de un año y medio. En el marco de esa discusión con las autoridades por los contratos precarios que no se renovarían a continuación, y con sus colegas, falleció también de un paro cardíaco, fue trasladado a un hospital, no llegó al hospital, falleció en el camino. Una situación, podríamos decir, similar. Le habían obtenido el año anterior un programa de vivienda a través del plan Procrear. A ver, presidente le contestó a la pregunta del periodista con un te lo debo, ¿no? El periodista preguntó de modo muy valiente, lo decíamos también con mucha precisión, bueno, dijo, pasó esto, aquello, y el presidente aparentemente o no estaba enterado o no se dio por enterado. La persona fallecida se llamaba Yolanda Mercedes, entiendo que tenía algún problema, bueno, y el cuadro de angustia generado a partir de estos descuentos indiscriminados, bueno, obviamente la descompuso y la llevó a la muerte. Alicia Reiley, dirigente de ATE de Mar del Plata, la conocía, conoce el caso. Vamos a preguntarle a ella qué le pareció la contestación del presidente Macri, bueno, y la situación que han vivido los auxiliares. Hemos recibido muchísimos llamados de la provincia de Buenos Aires por el tema de los descuentos y, bueno, las consecuencias, obviamente, sobre la vida de las personas. Alicia, ¿cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno, las saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, buenas noches, perdón, y buenas noches a todo el equipo. Bueno, realmente azorada, no se puede creer que un presidente de la nación responda con esa liviandad, porque puede no haber conocido, cosa que ya es grave, porque una muerte no es para desconocerla. Su gobernadora debió haberle comunicado esto, a alguien de su equipo debió habérselo comunicado, pero aún no sabiéndolo, la respuesta es absolutamente liviana y banal. Te la debo, como si estuviera en una cancha de fútbol hablando con un amigo. Realmente es deplorable la actitud, no solo por desconocerlo, sino por haber llevado a esta situación tan grave a los trabajadores. Estamos hablando de una trabajadora que además, por otra parte, no había hecho la retención de servicio, que aún habiéndola hecho, es un derecho constitucional, estaba avalada por un gremio, la medida de fuerza, y por lo tanto de ninguna manera era pasible de descuento. Ya hay precedentes al respecto donde la justicia ha fallado en favor de los trabajadores, ya que la única herramienta de protesta para peticionar ante las autoridades son las medidas de fuerza. Alicia, ¿qué edad tenía Yolanda? 60 años tenía Yolanda y tenía una afección previa, pero que estaba totalmente controlada porque estaba bajo tratamiento médico, una persona jovial, una persona totalmente alegre. Que cuando comenzaron a escuchar los rumores de los descuentos, como ella no había hecho el paro ni había hecho ninguna medida de fuerza, lo tomó, digamos, no tomó la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Cuando fue al cajero y se encontró con 40 pesos, viviendo ella sola, teniendo que afrontar un alquiler y todos los compromisos que uno tiene, ¿no? Tarjetas de crédito, de débito, luz, gas, alquiler. No lo resistió, entró en un estado de angustia tremendo, se descompensó, sus compañeros la llevaron a la clínica inmediatamente y después de 8 horas, por más que la operaron, no resistió. Se encontró con 40 pesos en el cajero de un sueldo que tenía de 6.000, entiendo, ¿no? Sí, es un poco más, son 7.000, es la garantía salarial. Yolanda tendría a lo mejor unos 7.800, pero bueno, los descuentos, a lo mejor algún crédito, algún débito automático, lo que ella tenía que cobrar, digamos, lo que le quedaba eran 40 pesos en el cajero. Le habían descontado 6.000 y un pico por los días no trabajados. A ver, supuestamente, ¿no? Obviamente. Que ella los había trabajado. Claro, estamos hablando de una historia claramente no trágica, pero ahí tiene una parte esta historia, digo, y es que cuando uno habla de despidos, ¿no? Cuando se cosifica, digamos, a la gente de manera tal que hoy tenés incluso un ministro que se encarga de modernizar el Estado, y para eso modernizar el Estado es despedir gente, y cuando todo se traslada a la estadística y al número, uno se olvida que detrás de todo eso está la gente con sus problemas. Bueno, pero digamos, esto nosotros desde ATE lo venimos denunciando desde el año 2012. Bueno, lo denunciamos siempre, además nuestros paros, nuestras medidas de fuerza siempre han, digamos, uno de los puntos más importantes es el pase a planta, porque no nos olvidemos que este gobierno puede tomar estas medidas tan alegremente porque también el gobierno anterior falló en la precarización laboral. O sea, había mucho trabajo precarizado, Nosotros acá en Mar del Plata tenemos una compañera, Mariela, que fue despedida del INTI. Ellos no hablan de despido, ellos hablan de desvinculación. Ajá. Fue desvinculada del INTI después de 11 años de trabajo, también con tres chicos a cargo, sola, con un alquiler que pagar. Y es la respuesta del señor Luna, que es el responsable de recursos humanos del INTI, ahí tiene la indemnización depositada, no va a volver a trabajar. O sea, para ellos, digamos, lo más importante es el mercado, lo más importante es que sí, para ellos, digo, el liberalismo, que muy bien en Facebook una persona dio en llamar, dice, no hay que hablar más de neoliberalismo, sino de neocriminales, porque en realidad están matando a la gente. O sea, el estado de angustia que se vive en todos los sectores estatales, e incluso ahora también en los sectores privados, porque hay ustedes ahí en Capital Federal, han visto, yo lo escuché por Radio del Plata, la movilización de los trabajadores de la UOCRA. Se ha paralizado la obra pública, las plantas de autopartes están, no hablan de despedir, ¿no? Pero hablan de suspensiones, las metalmecánicas. Entonces, estamos en un estado de angustia, claro, en que todos estamos en riesgo de ser desvinculados, como les gusta llamar a estos sátrapas, a estos sinvergüenzas, que uno no espera que tengan corazón porque nunca lo tuvieron, pero por lo menos que no mientan con el descaro que lo hacen y que no hablen con la liviandad. Un presidente de la nación que esté desinformado de que ha habido una muerte de una trabajadora a causa del no pago de su salario es una vergüenza. Es una vergüenza. Alicia, no puede ocurrir. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entiendo que tiene una denuncia penal la gobernadora Vidal a partir de sí, esto lo ha llevado adelante el sindicato SOEM. Sí. Nosotros nos hemos solidarizado con ellos, por supuesto. Hemos estado en el último paro, hemos estado juntos en la calle porque estamos peleando por lo mismo. O sea, le basta de despidos, estamos pidiendo la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en el estado nacional, provincial y los municipales, que también ahora acá en Mar del Plata viene, no le llaman intervención porque por supuesto no pueden intervenir, pero es tal el despropósito que tenemos acá un intendente que no tiene la más mínima idea de lo que es gobernar una intendencia. Entonces le van a mandar un asesor desde la provincia que ya está en funciones, y ya se habla de despidos en el municipio también. Así que han venido a achicar el Estado, han venido por los derechos que conquistamos, porque digamos los derechos conseguidos en estos últimos 12 años han sido también por la lucha del pueblo, de las organizaciones gremiales, de las organizaciones territoriales. O sea, no es que nos han regalado absolutamente nada, cada conquista la hemos peleado en las calles, ¿no? Y han venido por todo, aún por la vida de los trabajadores. Ustedes mencionaban a Melisa, una trabajadora de 30 años. Yolanda tenía una afección al corazón. Melisa era una piba de 30 años, en la plenitud de su vida, de su salud, con una hijita de un año y medio, con proyectos, y Melisa se nos fue con un paro masivo porque no pudo soportar la angustia del despido del esposo y de saber que había una lista de 232 despidos, nuevos despedidos, entre los cuales podía estar ella también. Entonces esta gente no se conmueve ante nada, los medios cubren absolutamente todo, tenemos el litoral absolutamente tapado en agua y no se ve en ningún medio de comunicación la inundación, los pueblos que están desapareciendo porque están quedando bajo las aguas, la angustia de la gente, y todo eso los grandes medios lo tapan, y están ustedes y unos pocos medios, muy pocos, que se ocupan realmente de las cosas que nos afectan como pueblo. Es nuestra obligación, Alicia. Un abrazo grande, gracias por este testimonio. Muchas gracias por ocuparse de nosotros, y adelante, y siempre sigan desafiando al poder como lo están desafiando en cada programa y en cada hora que salen al aire. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Alicia Reilly, dirigente de ATE Mar del Plata, conocía el caso de Yolanda Mercedes, digamos, fallecida a sus 60 años, luego de descubrir que le habían descontado prácticamente el el total del sueldo, tenía una afección coronaria, pero entró en un cuadro de angustia, y esto suma varios cuadros de angustia, que han producido también otros decesos, más otro tipo de enfermedades que quizás son no tan visibles, digamos, pero que también entran en un proceso. Yo siempre recuerdo en la década del 90 casos de desesperación, en muchos casos yo recuerdo un caso en Bahía Blanca, que era una persona que fue y tomó un banco, que estaba totalmente desesperado. Y también mucha gente, que esto habitualmente lo dicen los sindicatos que manejan obras sociales, ¿no?, que empiezan a notar en procesos de estas características cómo aumenta la demanda de medicina, digamos, la demanda de médicos, la demanda de tratamientos, digo. Bueno, esa es una economía deshumanizada, ¿no? Cuando uno habla de esta insolidaridad, digamos, que trae aparejado la aplicación de políticas neoliberales, de esta vuelta a una cuestión darwinista donde aguanta el que puede. Bueno, hay algunos que aguantan menos porque tienen problemas, porque lo sufren de una manera especial, porque no todos, ¿sí?, se puede aguantar de la misma manera. Y acá hay algo que es importante para decir, y lo vuelvo a insistir: detrás de todas las decisiones que toma el gobierno, detrás de las decisiones que toma Ibarra, el ministro de Modernización, detrás de las decisiones que toman los gerentes de recursos humanos de las empresas públicas, privadas, o lo que sea, siempre detrás está la gente. Detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera, de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. De la noche pasó volando el programa, no nos dejen, acompáñenos hasta el final, al menos hasta que empiece el maestro Alejandro Dorin. Ahora sí, nos vamos a las noticias de las 11 de la noche. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 23 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 4 décimas, humedad de 94%. La elaboración de alimentos y bebidas aumentó en enero el 7,1% en relación a igual mes del año anterior. La consultora Investigaciones Económicas Sectoriales señaló que la industria alimenticia mantuvo un importante aumento en el nivel de actividad gracias a la reactivación de la industria oleaginosa. El estudio precisó también que las exportaciones de alimentos en enero alcanzaron un valor de 1.321 millones de dólares, lo que representa una suba del 34,1%. 3% interanual. La recaudación de marzo en Córdoba aumentó el 47,1% respecto de marzo de 2015. Fue de alrededor de 6.690 millones de pesos. En el acumulado del primer trimestre, la recaudación alcanzó los 20.350 millones de pesos, un 46% más que lo acumulado en igual periodo del año anterior. Reiteramos, Cristina Kirchner se reunió con diputados del Frente para la Victoria. Por Radio del Plata, la diputada Carolina Gallar dio detalles de algunos de los temas que trataron en la reunión con la expresidenta. De la realidad que estamos viviendo en Argentina, producto de las medidas de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Macri, y por supuesto charlamos de cómo tenemos que actuar como oposición ante ese avasallamiento de derechos, avasallamiento de instituciones, conculcación de derechos que se está llevando adelante por el gobierno de Macri. Sin ir más lejos, hoy estábamos en la Cámara de Diputados discutiendo la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, donde Macri pretende sacar a la procuradora todas las facultades para darle a 4 subprocuradores que va a poner el Poder Ejecutivo, con lo cual entendemos que claramente el macrismo quiere una justicia adicta. Eso, entre tantas otras cuestiones que hablamos, que son las cuestiones de la agenda social que nos preocupa muchísimo, como lo que tiene que ver con los despidos masivos Pedirán la pena de 6 años de prisión a Milagro Sala por amenazas a Gerardo Morales en 2009. Así lo señalaron los abogados del gobernador, que además confirmaron que los días 21 y 28 de abril y el 5 de mayo próximo se realizarán las audiencias del juicio oral y público. Deportes. Fútbol. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, dijo que muchos contratos fueron mal manejados. Por Radio de Plata pidió reformular la firma de algunos de ellos en referencia a lo que reciben los clubes por Fútbol para Todos. La AFA se han firmado la mayoría de los contratos con el revólver en la cabeza. Estamos desesperados, tenemos que cubrir necesidades. Entonces viene uno, te da 10 pesos, que es lo que te falta, y firmás. Por eso lo que decimos desde nuestro espacio, para la línea que queremos el cambio de AFA, es que hay que renegociar todos los contratos de AFA. Hoy AFA cobra menos por indumentaria que Paraguay. Club chico de Argentina, como Lanús, cobra menos que un club chico de Perú por derecho de televisión. Claro. Son cosas que se han mal negociado, y la realidad, yo a veces cuando hablo de qué haría con la AFA, bueno, en caso de no poder negociarse como corresponde en este contrato, es concursarla para que se caigan todos estos contratos, porque realmente no están bien manejados. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 4 décimas, la humedad 94%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó... Ahorrá con mini costo. Morrones Marolio 220 gramos 23,99. Paté y picadillo Marolio 90 gramos 5,50. Detergente esencial Max 300 mililitros 18,50. Precio válido para la República Argentina el 17/4/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de todos los oyentes. Caballero Nocturno, por Del Plata. Caballero, se abre otra radio, la de Galiberti, donde está Boga ahora. Pero adivina, mira, se tenía que dar. Le están inventando una cuenta a la compañera Cristina en Panamá. Y hoy, ¿quién la trató primero? Intratable. Pablo Milolta, loco, furioso, furioso. Y un ex diputado de Santa Cruz, apellido Flores, le dice, no, ella es la corrupta. Es increíble esto. Eso es un fanatismo intelectual del periodismo. Buenas noches, señor Caballero. Le habla Titi de Caballito, los sigo desde Radio Nacional. Feliz de poder comunicarme, feliz de que haya vuelto Cristina. El alma me volvió al cuerpo, está poniendo la tropa a trabajar y eso es muy importante. Veo que están todos muy nerviosos, llegó Cristina. y llegó para quedarse. Gracias a Dios. Buenas noches y un beso inmenso para usted y su equipo. Caballero, mi nombre es Alfredo, soy taxista, te escucho de la otra radio. Quería comentar que yo el día que llegó Cristina a Aeroparque estuve allí, estuve también en Retiro, y también le sacaron la actitud de Bonadío, que tuvo la misma actitud de cobardía que tuvo su jefe Mañeto en aquella entrevista con Víctor Hugo. No se atrevieron a mirar a la cara a la persona con la que tenían que entrevistarse. Bueno, un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. Creo que quedó claro que el kirchnerismo sigue dominando la justicia federal y que ese juez Bonadio es kirchnerista. Muchas gracias. Gracias por sus mensajes, ¿eh? Gracias por el humor también. Muchas gracias. 11 y 8. ¿Vamos con qué? Te aclaro rápido lo de Le Monde. Dale. Lo planteó recién. Salió en Le Monde Diplomatique una nota que describe cómo la firma Mossack Fonseca utilizaba la Cruz Roja, a la ONG, la Cruz Roja Internacional, como parte de una tapadera de otras empresas que están en los Panama Papers. Muy sencillo. ¿La Cruz Roja? Sí, vos sos... No, pero lo que dicen es que no lo sabían. Lo de la Cruz Roja no lo sabían. Pero vos sos accionista de la Cruz Roja e hicieron accionista a la Cruz Roja de otras empresas en guaridas fiscales, básicamente. Pero lo que allí menciona hoy Le Monde es que aparecieron unas empresas vinculadas, dicen, a un socio de la familia Kirchner y demás y demás. Y a partir de ahí se refleja en los portales argentinos. Una primera pista es que ninguna de las notas que aparecen en los portales refiere a la nota original de Le Monde. ¿Por qué? Porque la nota original de Le Monde, primero, está en potencial, permanentemente. Y segundo, que toma el caso La Nata, te podría decir ya a esta altura. Es decir, toda la temporada 2015 de La Nata, se la vieron toda. El Ascar, Fariña. Y la declaración del Ascar, de Fariña, las empresas Aldine y Gains, que efectivamente implicaban 65 millones, sobre incluso Lázaro Báez, en todo caso. Y después, particularmente, menciona el tema de Nevada. Y vos acordate, lo conocimos en los últimos días, Paul Singer le financió el viaje a La Nata para que efectivamente pueda viajar a Nevada e investigue este tema. Porque además Singer, recordemos, titular de uno de los fondos buitre más agresivos contra la Argentina, está en directo enfrentamiento con Mossack Fonseca. Viene de otro cuento. Pero quiero decir, lo que Le Monde refleja es la denuncia que se está investigando acá, como la ruta del dinero acá, que todavía no ha dado una sola pista concreta respecto de la responsabilidad de la familia Kirchner sobre cuentas afuera. Un detalle en relación a esto, estábamos leyendo la nota de Le Monde, que es del día domingo, del diario del día domingo, está escrita por un periodista suizo que forma parte de este grupo de periodistas de investigación. Nombran a los Kirchner 4 veces, nada más en toda la nota, y como dice Pablo, digamos, la nota retoma lo que dice otro medio. Pero ¿qué pasa? Como bien aclaraba Caruso, como no ponen el link en los medios argentinos de la nota original en el diario Le Monde, entonces dice en varias partes cuando retoman, con documentos demostraron que, o con documentos confirman que, pero la realidad es que los documentos hablan de otra cosa, hablan de otro tema, claro. Entonces ahí es donde se plantea la confusión de esta nota, que a ver, son 4 párrafos en donde hablan de los Kirchner y bueno, retoman en todo momento lo que decían los medios argentinos. Y mencionan las Islas Seychelles, ¿te acordás aquella historia de que hizo el avión presidencial, sí, hizo una parada, sí, porque Cristina se bajó, fue a resolver algún tema con sus cuentas offshore? Bueno, retoma toda esa idea. Por eso te decía, temporada 2015 entera del programa de La Nata, la ponen ahí y todo en potencial, hay que decir. Ahora, breve mención, Le Monde en la misma edición hizo un análisis respecto a la manera en que el diario La Nación hizo la cobertura sobre los Panama Papers y las cuentas de Mauricio Macri. Uh-huh. Y directamente y literalmente Le Monde dice, el diario La Nación encubre a Mauricio Macri en este caso. Esa es una nota de opinión, es una interpretación que hicieron efectivamente los periodistas de Le Monde, más allá de haber tomado esta nota del suizo que menciona aquel amigo Lema. Diego Colombres. Uber. Llegó el caso a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta tarde la Cámara de Representantes en la ciudad tomó una decisión por 50 votos positivos, rechazó la instalación de Uber en la ciudad. Allí votaron, bueno, el PRO, la izquierda y el Frente para la Victoria. Carlos Tomada, quien es el jefe del bloque, dijo que Uber es directamente el extremo de la desregulación laboral en materia de medios de transporte. Uh-huh. Hubieron 5 abstenciones. ¿Quiénes? Masistas, todos. ¿Qué plantean? Que van a presentar un proyecto propio y que hay que legislar por la positiva. De esa manera se mostraron diferenciados del grueso de los bloques y de la representación política en la ciudad. Hay que decir además que hoy el propio presidente Mauricio Macri concretamente dijo que valora la posición del gobierno de la ciudad de defender a nuestros taxistas, textual del presidente, que son símbolo de la Argentina. Pero mañana va a haber una gran protesta de los representantes de los taxistas en la ciudad. 25 esquinas, muy importante, la ciudad de Buenos Aires, bloqueadas a las 11 de la mañana. Desde Santa Fe y Callao, Independencia y Boedo, las esquinas más emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires en tema de nodos de tránsito, de tráfico, mañana 11:30, bloqueo total. Claro, con la modalidad que se hizo el lunes, ¿no es cierto? Cruzando los autos. Exactamente, llegan los autos, se cruzan en una esquina, 40, 50 autos, estuvieron 3 horas el otro día, así que atención, porque realmente va a ser complicado mañana transitar. Tengamos en cuenta que Uber ya tuvo una multa, ¿no? Es esta multa de 70.000 pesos, y esa multa va a ser pagada por la empresa, por lo menos eso dicen, como para tratar de calmar las aguas con los conductores, estos 18.000 conductores que se propusieron como conductores, son menos los que están funcionando al día de hoy. Uber dijo, no, esa multa la pagamos nosotros al gobierno de la ciudad. Y todo esto hablábamos fuera del aire, es interesante cómo se plantea un poco la lógica de Uber, también lo comentábamos el otro día al aire, es cómo se posiciona una gran empresa que viene a desregular el mercado del transporte, poniendo precios primero más bajos y que después siempre lo sube, pero primero se posiciona como una aplicación. Y cuando uno habla de aplicación, habla de una cosita chiquitita. Bueno, somos una aplicación, que en realidad lo que hacemos es unir al que quiere viajar con el que lo quiere llevar, digamos. A través de esto decíamos, una empresa gigantesca, 60.000 millones de dólares es lo que vale, vale muchísimo más que cualquier otra empresa que esté en la Argentina, y esta triangulación muy particular, que es Holanda es donde está situada la empresa, la plata termina en Bahamas, la plata que queda en la Argentina es lo que gana el conductor. Ese 25% que se lleva Uber, quién sabe realmente dónde queda, dicen entonces que en Bahamas. Y a todo esto se le suma el detalle que no es nada menor, digamos. Ustedes saben que yo tengo fanatismo por las cuestiones de la tecnología y tratar de entender qué es lo que sucede. Pero ustedes saben que a mí me interesa mucho y me gusta hasta probar y testear productos, digo, y me apasiona desde lo personal. Pero no quería dejar de lado algo que hay algunos analistas que lo tratan muy bien, que habla del tecno-optimismo. Es esta lógica de pensar que todo lo tecnológico es algo positivo. Hoy escuchaba en algunos medios de comunicación que lo que plantean era lo siguiente. Bueno, no podemos, cuando existió la revolución industrial había gente que se quejaba, pero bueno, siguió avanzando y esto avanza. Cuando hablan de Uber intentan compararlo con eso porque se corre de la lógica de pensar que en realidad es una empresa capitalista que intenta regular el mercado, no es una aplicación tecnológica. Y que encontró un hueco legal donde se metió. Que encontró un hueco legal y que le permite avanzar por ahí. Pero la lógica del tecnooptimismo, que el gobierno de Macri tiene mucho de esto, es bueno, la tecnología es buena de por sí, no importa qué es lo que traiga. La tecnología no es buena de por sí, como la ciencia no es buena de por sí. Claro. Digo, la ciencia creó la bomba atómica, digamos, y eso fue a favor o en contra. Exactamente. ¿No? Entonces, y que el debate sobre el impacto de la tecnología no la pueden hacer únicamente los que saben de tecnología, sino lo tenemos que hacer todos. A ver si se entiende. Digo, no es que el que mejor sabe manejar una aplicación es el único que puede debatir sobre esa temática, porque el impacto es para todos. Entonces, sí, todos tenemos que pensar si queremos una empresa que regule el sistema de transporte en la ciudad de Buenos Aires. No, quiero decir dos cosas con Uber. Primero, digo, para tratar de poner el debate en un plano bien horizontal, hay mucha gente que realmente te dice, bueno, esto va a ser la mitad de barato que viajar en un taxi, y por eso lo apoyan. Te digo, hoy escuché a varios decir eso. Ojo con eso, Uber siempre arranca con un precio muy razonable y después cuando hay una cantidad de taxis y ya dejan de funcionar, el precio sube y tiene una cosa que se llama precio variable. En algunas horas te sale una cantidad de dinero y en otras otra cantidad. Y la otra que quiero decir es que la tengo acá atragantada. Yo me banco a los compañeros taxistas. Este es un gobierno que justamente hace de la desregulación y del libre mercado su tótem ideológico. Entonces, que ahora vengan con el argumento de la regulación en este tema, me hace ruido, la verdad, me suena contradictorio. Más allá que estoy de acuerdo con que se banca a los taxistas, ¿no? Cuando hablamos de tecno-optimismo, tenemos que nombrar a una compañera acá de la radio, Natalia Suazo, que comenzó con su columna de tecnología en el programa de Tonietti, que hizo una excelente nota sobre el gobierno del tecno-optimismo, tomando un término que ya se usó mucho en tecnología, y ella habla un poco de cómo se posiciona el gobierno de Mauricio Macri con respecto al tema de la tecnología. A ver, el tecno-optimismo, por un lado, pero por el otro lado nos quedamos sin ARSAT 3. Entonces, atrás de ese discurso, que parece muy lindo, nos quedamos sin conectar igual, entonces atrás de ese discurso que parece muy lindo, hay una cierta falsedad y plantea, si es tecnológico siempre es bueno, y me parece que no es así. Cada vez que dicen Uber me acuerdo de un cenicero, no sé por qué. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. La jubilación es una vez en la vida. Hágala de la mejor manera. Jubílese con profesionales. Estudio Jurídico Licar y Fuchsman. 20 años de experiencia en reajuste de haberes, moratorias. Prepare su trámite con tiempo. www.jubilacionyreajuste.com.ar. Teléfono 4785-3694. 4785-3694. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovecha esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web, amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Rita Cortese los sábados 9 y 16 de abril. Se queda hecho yo a merecer. En vivo, Rita Cortese con un repertorio de boleros y tangos, canciones desesperadas. No ves que necesito. Acompañada por guitarra, piano y bandoneón, Rita Cortese se presenta los sábados 9 y 16 de abril a las 21 en El Tasso. La mejor música en vivo siempre. Yo sé. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. tanto gusto encontrarte otra vez y de verte tan bien. La pasé mal este tiempo. Yo por mi apariencia crees que estoy tan bien. También la pasé muy mal. Desde que nos separamos. Una tonta decisión por un tiempo alejarnos. Extrañaba tus besos, hacía falta tu aliento. Y al despertar, esas caricias con tu linda sonrisa. Extrañaba tu voz, era tu silencio. Sin tratar de dormir, tenía el calor que me daba tu cuerpo. Y volvimos a encontrarnos. Hola caballero, Raúl de María. Son tan ladinos, ojo con esto, que parecen torpes, que parecen tontos, que parecen... Cuidado que no va a ser cosa que le hagan hacer el trabajo sucio a Macri y después Mañeto le pegue un patadón en el traste y nos encajen a Massa o a alguno de esos otros un poquito más suave, más democrático. Ojo, esto no tienen plata al Pepe, son muy ladinos, ¿eh? Un abrazo, gracias. Sara Liliana de Garraca, realmente es para felicitarlo a Roberto Caballero por su ejemplar editorial. Pienso tal cual, es excelente, me encantaría que muchos escuchen su editorial para que aprendan un poco lo que es la política. Gracias. Habla Alberto de Pompeya. Siempre te alabo tu editorial porque la verdad sos brillante para eso. En resumen, Cristina quiere buscar nueva gente, ampliar el panorama para que haya más gente, qué sé yo. Si son gente como tiene que ser, los partidarios de Cristina que no la abandonaron, a los que la abandonaron, a los que se fueron cuando perdieron como rata, a eso no hay que dejarlo entrar. Si entran eso, el partido se pudre de vuelta. Pero hay que saber por qué van a querer entrar, porque no consigue apoyo en ningún lado. Ya Macri a todos estos, como ya los conoce traidores, no los quiere con él. Entonces van a venir de vuelta y cuando vengan de vuelta hay que echarlo directamente. Chao, gracias. Estoy escuchando el programa, están hablando de Cristina. Una expresidenta que realmente da mucho que hablar porque es una cobarde que no entregó el mando. Cristina nos dejó en la ruina. Tenemos que pagar nosotros los pobres todo el dinero a los países que debemos. El señor Macri, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿6 meses? Me parece que la gente, ojalá que la gente no tenga que salir de la calle. El señor Macri no sabe lo que es pasar hambre, frío, miseria. A usted le falta mucho para ser un ser humano. Lo que dice Macri, sufrir ahora, después vamos a estar mejor, tiene como un eco así del cristianismo, ¿no? Pasémosla mal, será el reino de los cielos. Bueno, un abrazo. Extrañaba tus besos. Lo de vudú. Ahora yo digo, ¿cuántos años estuvieron repiqueteando, comiendo la cabeza con el procesado vudú? Y hoy lo desprocesan, que sería para no tener que procesarlo a Macri, porque hizo algo más grave aún siendo presidente, viajar en helicóptero. Ay, me quedo sin aire. Ojalá me contestes. Te sigo escuchando, chau. Te seguimos escuchando. Es un placer, estamos en San Isidro con mi esposa comiendo en la calle, en un bar y con la radio escuchando por supuesto el programa. Empezó una nueva etapa, así que vamos con todo lo que se están haciendo y les mando un abrazo grande a Arturo del Vivero y María. Abrazo, vamos arriba. Juro que si hoy no te volví a encontrar, no sé cuánto iba a aguantar. Gracias, Alberto. Bueno, gracias a todos los oyentes que se comunican, ¿eh? Gracias por acompañarnos permanentemente. Y sí, yo elegí Leo Mattioli, no me mereces. No, está buenísimo, está buenísimo el tema. No, me quedé pensando porque creo que vas a hacer otro editorial, caballero, tenías algo más para... No, eso era Caruso que tenía algo más. Yo no tenía nada que decir. Yo ya dije lo mío. Y comparto también, ahí yo, lo que estamos notando con muchos de los oyentes, muchos de los mensajes, cambió, ¿no? Cambió un poquito la... cambió la onda. Cambió la etapa, cambió algo, eso se está notando. Igual, yo veo que todos los canales, pues sí, la cadena nacional, hablando sobre Cristina Kirchner, no se olviden de Macri, ¿eh? No se olviden de Macri, no se olviden de los Panama Papers, no se olviden de las políticas económicas que se aplican, porque ahora volvió Cristina, es todo Cristina, todo Cristina, como todo, ¿no? Los canales, algunos, por lo menos de 5N, la están tratando un poquito mejor, o por lo menos más de modo más ecuánime, ¿no? Y el resto es como una especie de festival donde Cristina es esto, lo otro, kirchnerismo esto, lo otro, bueno, todo eso que habitualmente estamos hablando, esa ensalada que hacen, donde nada vale la pena, donde todo da lo mismo, donde nadie cree en nada, bueno. Y ojo a ver si todavía con todo esto aparece o se reafirma el blindaje, digamos, ¿no?, que tiene el gobierno. Esperemos que no. Vamos para allá. Comienzo de espacio publicitario. En Gente, Ileana Calabrón exclusiva. Si Rossi va preso, me haría mal por mis hijos. Después de la declaración indagatoria de su ex y del video contando fajos de dólares en la financiera SGI, la actriz abre su corazón. A Fabián le dejé pasar una infidelidad. Ya no pongo más las manos en el fuego por él. Además, la verdadera vida de Fariña, el arrepentido. Karina Jelinek, nunca tuve miedo de quedar implicada. La historia oculta de Lázaro Báez y el casamiento de Guillermo Coppola. Gente. Rosalén, la cantautora que cautivó España, llega a la Argentina para presentar ¿Quién me ha visto?, su nuevo álbum. 23 de abril en el ND Teatro. Entradas a la venta por Platea.net. Rosalén es Sony Music. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. En muy pocos días empieza el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Agendalo. A partir del 21 de abril, la Feria del Libro te espera en el predio ferial La Rural. Además, acordate que podés recuperar el valor de tu entrada con los vales de descuento. Aprovechalos. Más información en www.elyondelmediolibro.org.ar. Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Y llegó Adalberto al estudio. Adalberto Flores, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Adalberto Flores y aquí vengo para dejarles pedazos de historia hecha canción. En este caso, quiero que viajemos hacia el año 1944. En la maquinita del tiempo nos ponemos el 14 de junio del año 1944 y en un estudio perdido de Buenos Aires vemos a Raúl Iriarte y lo vemos a Miguel Caló. ¡Qué dúo! Podemos recordar a Miguel Caló por sus tangos con Raúl Verón, pero también tenemos que recordar el paso de Iriarte por la orquesta de Caló. Se prestan y empiezan a sonar los acordes que en un momento imaginó Pontier, al que le puso letra José María Contursi, y me estoy refiriendo a Tabaco, un tango clásico que suena por Radio del Plata. Tabaco, Miguel Caló, Raúl Iriarte. ¡Dale, pibe! Tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. El humo tu figura y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. De 21 a 24, Caballero Nocturno con Roberto Caballero por Del Plata. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Roberto Caballero y toda su gente, hoy el señor Castro se expresó en forma despectiva con nuestra presidenta, ¿no?, diciéndole que era una mentirosa, una enferma, ¿no?, porque como él es médico, diagnostica por las mentiras. Y después escuchamos al señor Macri desde Loma de Zamora diciendo que estaba inaugurando una planta o siguiendo con la construcción una planta en Loma de Zamora con le habían llegado 100 millones de dólares. Y resulta que después, pasando aclaración, la planta fue inaugurada y ese préstamo es de un banco internacional. Tengo la carne joven, roja la sangre. El editorial, excelente. Yo le agregaría algo más del pasado, tal vez, ¿eh? Como aquella mención a aquellos oligarcas que cantaban dónde están los millones de San Juan? ¿Te acordás de eso o lo conocés? Si no, lo amplío. Después a Roberto de Parque Patricio le quiero agradecer que se haya acordado justamente de gente como Federico Pinedo. El padre nos clavó con el 82% de devaluación en el 62 y se es parte de un conciliábulo de personas en la que están los Frigerio, estaban los Alzogaray, los hermanos Salemán, etcétera, que nos rompieron bien el tuje durante muchos años. Había un tango de que cantaba Tita Merelo que decía mañana, mañana, nunca hoy. No, pero impresionante, querido. Todo verso. Y sí, debe estar asesorado por los evangelistas. A mí me salía acá en el auricular inalámbrico los evangelistas. Digo, lo quiero que me lo cambien. No me lo querían cambiar, pero me lo logré. Vamos a ver cuánto me dura. Pero la verdad, porque cuando yo escuchaba con el inalámbrico, la radio Soldado salía por la televisión, por la radio. No, es impresionante cómo tienen todo pinchado con la técnica. Pero yo no estoy con la cibernética. Por eso le puedo romper todos los esquemas. Hablamos más claro. Hola, caballero, buenísimo el programa. Me leíste el pensamiento. Estaba pensando exactamente lo mismo que estás diciendo ahora. Que hasta Cristina le hizo un favor a Macri porque dejaron de hablar de los Panama Papers para referirse exclusivamente al regreso de Cristina. Entonces se olvidaron un poco de la chanchada presidencial. Saludos, buenísimo el programa. Se escucha todas las noches. Chau, chau. Enroja la sangre. La dentadura buena y mi esperma urgente. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por los llamados. 23:42. ¿Qué pasa con Garabano? Hoy la pasó muy mal en el Congreso Nacional. Seguro Diego tiene detalles. Sí, así es. Fue a exponer ante la Cámara de Diputados en el marco de un plenario de comisiones, Justicia, Legislación Penal y Presupuesto. Tiene que ver con la presentación formal del proyecto 2020, en donde, entre otras cuestiones, se le va a recortar poder al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué la pasó mal el Ministro de Justicia? Bueno, en principio porque le cuestionaron todo. El tema Ollarvide, los despidos en su área y fundamentalmente la propia reforma. Por ejemplo, Julio Raffo, un hombre, bueno, entró por Proyecto Sur, ahora está ahí en el medio, ¿no? Criticó directamente el tema de que Macri le aceptó la renuncia a Ollarvide, dijo que se tendría que haber continuado el trámite del juicio político y habló de impunidad por parte del gobierno. Miriam Breckman, de la izquierda, dijo que la reforma judicial que el gobierno está impulsando tiene sintonía con los intereses de Estados Unidos en la región. Y dijo que además los subprocuradores que quieren ubicar, que son 5, tengo entendido, bien, intentan armar y desarmar causas en función de intereses del gobierno. Y por último, Luis Tayalde, quien es diputado del Frente para la Victoria, denunció el desmantelamiento de la UIF, de InfoJus, recordemos la agencia de información del ministerio que fue descuartizada completamente, y cuestionó la designación de abogados vinculados al HSBC justamente en la unidad de información financiera. Garabano, por todo concepto, donde se generó más bataola, que fue con el tema Ollarvide, lo único que atinó a contestar fue una renuncia con dolor. Eso dijo el ministro de Justicia. Concretamente, Roberto, hay un ataque a la autonomía del Ministerio Público Fiscal que comanda la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Uh-huh. Los subprocuradores, pero también los modos de remoción. Y el recorte del mandato, ¿no? El recorte del mandato son a priori inconstitucionales. Lo que se dice es que tiene, y se lo hicieron saber hoy en muchos legisladores, tiene muchos baches, tiene muchos pifies, errores en términos de lo que la Constitución le señala las atribuciones del Procurador General de la Nación, pero también elimina procuradurías muy importantes, por ejemplo, la de la violencia contra la mujer, la que tiene que ver con delitos de cometidos por personas todavía no conocen, bueno, un montón de procuradurías especiales de lavado que en los últimos tiempos han conseguido resultados que hasta entonces no se habían obtenido en ese tipo de delitos complejos, o por ejemplo en este caso defendiendo y garantizando derechos para los sectores más débiles, más vulnerables. Y hay que decir, Roberto, que mientras Garabano exponía en la Cámara de Diputados, el propio presidente de la República le dio un espaldarazo a el proyecto que está presentando su ministro cuando habló de nuevo de Gils Carbó y dijo concretamente que la calificó como militante, algo que ya había dicho Macri en campaña y en los primeros días de su gobierno, y agregó: debería haber ofrecido la renuncia el primer día de mi gobierno. Te quiero agradecer a Julián Maradeo, que nos mandó su libro La Derecha Católica, de la Contrarrevolución a Francisco, Pedofilia, Ocultamiento, Política. Esto es editorial de La Campana, ¿eh? Gracias. Es un muy buen libro. Yo lo leí hace un tiempo. Bueno, hoy nos mandaron otro ejemplar. Capaz que cuando nos organicemos un poquito mejor podemos llegar a sortearlo. Lema, ¿qué tenía usted para seguir? Tenemos varias cosas. La primera, le agradecemos a Florencia Velda, que está utilizando conocimientos tecnológicos y está ahí en el Facebook del programa, Roberto Caballero Periodista, y publicó un GIF, que es un GIF, es una imagen que en realidad tiene varias imágenes dentro, y entonces tiene algo así como una animación. Y ahí puso varias imágenes de Caballero, es una cosa animada muy divertida. Pero vamos por otro lado, hoy vamos a habilitar una nueva sección, Caballero. La vamos a nombrar como la peor web del mundo. ¿Vieron esa página detestable, inútil, molesta, incómoda, que no nos sirve para nada? Bueno, estamos habilitando esa sección, no la vamos a mantener todas las semanas, pero, a ver, recojo opiniones de la gente. Me interesa que la gente comente cuál es esa página inútil, molesta, que odian con toda su alma. Entonces, vamos a ir juntando algunas opiniones. Pero la de hoy que tengo para comenzar, para inaugurar esta maravillosa sección, Roberto Caballero, sí, es una que seguramente ustedes conocen. Más de una vez ustedes han tenido que hacer algún trámite en Internet, un trámite específico, como por ejemplo sacar el monotributo, como por ejemplo recategorizarse, como por ejemplo hacer una factura, y uno dice, tengo que entrar a qué página. Es un lío eso. A la página de la AFIP. La peor página del mundo de hoy es la página de la AFIP, una catástrofe tecnológica, muchachos. Se trata de una página molesta, incómoda, que no sirve para nada y nos hace sufrir solamente. Yo tengo una teoría, creo que está hecha para que la gente contrate un contador y evite eso. Muy bueno, Diego, porque me estás dando pie a donde quería ir. ¿El problema es la página o el contador, entonces? Bueno, ahí está el tema. Uno dice, esta página la hicieron para que contrate siempre un contador que intermedie. Digo, los contadores son maravillosos, son muy necesarios. Ahí está el problema. A veces no saben internet, otras veces sí saben. Pero yo dije, a ver qué opinan los contadores. Y entonces entré a un foro de contadores que hablan pestes de la página de la AFIP. Dicen, es una catástrofe, ver, muchachos. Hay cosas, ¿no? Vamos a empezar por la nuestra, ¿no? A ver. Foro de periodistas, tiene su singularidad, ¿no? Sí, sí, sí. Foro de abogados. Sí. Imagínate eso. Claro. Foro de contadores. Sí, el foro de contadores. Hay foro de contadores, se llama contadoresenred.com. Entra ahí, van a venir a buscar, y el título. Te mandamos un beso a todos los contadores. El título de este lugar dice: la página de la AFIP no funciona otra vez. Dicen indignados en este foro. Y es algo que repetidas veces la gente anuncia y dice que la página es una catástrofe. Vamos a tratar de entender un poco el conflicto que tiene. Primer detalle: uno ingresa a la página. Primer detalle: la página no funciona en todos los navegadores. ¿Qué significa esto? ¿En qué navegador únicamente uno puede hacer algunos trámites con la página de la AFIP? Solamente en Internet Explorer. Hay un pequeño detalle con esto que no es menor. El Internet Explorer Microsoft dijo que no lo va a actualizar nunca más. Por lo tanto, todas las nuevas computadoras ya no vienen más con Internet Explorer. Por lo tanto, la página, solo algunas cosas funcionan en Internet Explorer. A partir de ahora, Microsoft dijo, Internet Explorer no va más, muchachos, ahora se llama Edge y tienen un nuevo navegador. Si uno intenta entrar desde Google Chrome, va a poder entrar a la página de la AFIP, pero hay una cantidad de trámites que no se pueden hacer desde ahí. Es una trampa. Si uno intenta ingresar desde Mozilla, que es otro navegador, tampoco funciona. Por lo tanto, la página está realmente en una situación medio particular. Es verdad que han hecho cambios estéticos desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri, pero no sirven porque el contenido, la base de todo esto sigue funcionando igual que antes y es realmente una catástrofe. Ni los contadores entienden la página porque, por ejemplo, si uno tiene que encontrar algunas opciones, tiene que habilitarlas, uno tiene que habilitar como menúes que no le aparecen a todos. Por ejemplo, tu menú de AFIP, cuando entras, tiene algunas cosas, el mío tiene otro. Por lo tanto, hay gente que no descubre cómo habilitar algunas funciones dentro de la página de la AFIP y realmente se transforma en lo que algunos llamarían un chino. Así que, ¿y por qué cambia? Bueno, porque a vos tenés habilitadas algunas funciones por tu categoría y yo tengo otras. Pero para poder habilitar eso, uno tiene que hacer realmente un curso especial. Hay unos manuales dentro de afip.gov.ar que dicen que sirven para entender cómo funciona, pero bueno, en general es peor. Es muy complicado hacer los trámites en afip.gov.ar, así que hacemos un llamamiento para que la destruyan y la vuelvan a construir, porque realmente, como está, muchachos, la página es difícil de utilizar. Le mandamos un saludo a Alberto Abad también. Sí, sí, sí. Es verdad que hay que decir que la página tiene problemas hace mucho tiempo. No viene de ahora, viene de larga data los problemitas con la página de la AFIP. ¿Le parece que vayamos brevemente a la última cosa? Ustedes, estuvimos hablando en los últimos tiempos de lo que significa navegar por Internet, que no es muy anónimo, que en general, hay posibilidad de que se filtre lo que uno hace en Internet. Entonces, hay una función en los navegadores que es navegar anónimamente. La habrán visto, la habrán utilizado alguna vez. ¿No? ¿No lo utilizaron? ¿No lo conocen? No tiene idea. Bien, entran a Google Chrome, hay una función de costado que se llama nueva ventana de incógnito. ¿Qué es la nueva ventana de incógnito? Todo lo que navegás en esa ventana no queda guardado en el historial de tu navegador web. Que es como que vuelve como una pesadilla ese historial. Y bueno, para alguna gente es una pesadilla porque navega por páginas que no quiere que vea el resto de la familia. Ah, es problemas eso. Bueno, alguna gente que ve páginas, acá el operador nos dice algunas páginas que ve alguna gente, no sé quién, que no quieren después que se entere. Navegar anónimamente, ¿qué es lo que hace? Evita que lo que uno navega en el navegador sea guardado en el historial. Y vaya... El tema cuál es. Claro, va directamente a la escolta de Bapi Drogas, ¿sí? Bueno, los Estados Unidos. Hay mucha gente que dice, cuando yo navego de incógnito, esa información no queda registrada en ninguna parte. No, incorrecto, Google guarda igual toda la información. Porque en realidad lo único que uno hace cuando navega anónimamente, ¿qué es lo que hace? Que no quede guardado en tu máquina lo que hiciste. Pero queda guardado cuando vos buscas en Google, la búsqueda queda igual guardada. Cuando vos entras en una página, queda guardado que te conectaste desde tu casa. Y ustedes saben... Desde tu máquina. ¿Por qué? Sí. O de tu casa, no. Vamos a tratar de indagar un poquito esto. La máquina tiene un número, ¿no es cierto? El numerito, ¿cómo se llama? El número IP. ¿Qué es el número IP? Es como nuestra identificación en Internet. Cuando uno se conecta a Internet, ese número. Si, por ejemplo, acá en Radio del Plata, estamos conectados con tres máquinas en este momento, pero todos salimos a través de un mismo número IP. ¿Se entiende esto? Entonces, en la representación, vos te conectás a Google, vos te conectaste, yo me conecto, digamos, Caruso se conecta, todos tenemos el mismo número IP. Entonces, afuera... ¿Dónde te conectaste, Caruso? No, fuiste vos, no seas así. Bueno, ¿de qué les voy a decir y qué es lo que les vamos a dejar en Facebook? En realidad este es el consejito que arrancamos acá, pero que termina en el Facebook, es cómo navegar anónimamente de verdad. Cómo hacer para conectarse a una página web y que lo que figure no sea mi número IP, sino que figure un número IP de otro lado. ¿Eso va a decir mañana? Esto lo vamos a publicar ahora en el Facebook, digamos, para que la gente pueda saber... para que la gente pueda saber, son algunos consejitos que permite conectarse, por ejemplo, como si uno estuviese conectado en Estados Unidos. ¿Para qué sirve esto? Para evitar dejar rastros. Esto los periodistas lo deberían utilizar todos. ¿Y los involucran a ellos? Sí, no aparecen los Panama Papers. No. Pero bueno, gran parte de las comunicaciones que se hizo para la investigación de Panama Papers se hizo de forma cifrada y utilizando sistemas de comunicación que evitan el número IP para evitar de que todo el mundo se entere qué es lo que uno está haciendo en Internet. Dejamos el sigilo y la astucia. Exactamente. Bueno, pero Mossack también dijo que estaba cifrado y lo descifraron, así que... No, Mossack no le habría ido muy bien. Si quieren, le dejo los consejitos en Internet y no les va a ir como a Mossack. Acá tengo un pedido de una oyente. A ver, dale. Para después ser columna otro día, o que pues no tenemos tiempo ahora, ya no tenemos que ir prácticamente. Fernanda Fontenelle. Buenas noches, señor Lema. Sí. Fernanda, sí, buenas noches, señor Lema. Pero tengo que... Las páginas que... Bueno, ella dice que las peores son las páginas que te prometen ver series. Sí. Y que entras y no te dan nada. Sí, pero bueno. Ahí son las páginas más detestables. Sí, ¿no? Claramente. No, no tiene cable y no puede ver series. Y las quiere ver por ahí, le dicen que es gratis y no aparece. Lo sumamos ahí, no, es verdad, que son de las páginas más detestables porque en general son toda publicidad que te carga una cosa similar a los virus en tu computadora. Hay que tener cuidado con eso. Pero pásele tres o cuatro páginas donde pueda con un solo clic ver la serie. Chicos, eso se llama gaucho. Eso es ilegal. Lo hacemos por consulta directa a través del Facebook. Es ilegal. Ahora Lema se ocupa de la legalidad. Después de toda una carrera amada fuera de la legalidad, ahora se ocupa de la legalidad. Mi amigo Gustavo Lema. Qué barbaridad. Y lo que eso, pues él le da. En algún momento te llega. Le dejamos todo subido en el Facebook a la gente con estas posibilidades de navegar de forma privada realmente por Internet. Dejamos las paginitas subidas en el Facebook de Roberto Caballero, periodista. Bueno, si no fue ilegal, estabas en el límite de dos. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. En este tiempo de show, Frank Sinatra. Show.